Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos al programa número 1000 de Voces del Misterio. Un programa el de hoy especial en el que vamos a hablar con muchos de los colaboradores actuales de Voces del Misterio, también con algunos de otras etapas, y vamos a recordar casos, sus investigaciones más impactantes, aquello que le marcó y que han hecho que a lo largo del tiempo, a lo largo de 23 temporadas, 22, 23 temporadas, luego ya matizaré esto, hayamos llegado a este punto concreto donde nos encontramos de estos 1000 programas. Quiero agradecer a Adrián Martínez, a Ana Garrido, a Antonio Pastor, a Carlos Dueño, a Carlos Fon, a Copérnico García, a Diego Fernández, a Fran Abad, a Gustavo Prieto, a Javier Mauri, a José Alfonso Muriel, a José David Flores, a José Manuel Warren, a José Villalón, a Juan Gómez, Julio Porcel, a Manuel Blasco, a Manuel Zamora Fernández, a Maite Medina, a Miguel Ángel Paredes Cruz, a Miguel Labrador, a Pedro Pilar Jiménez, a Rafael de Alba y a Rubén, su presencia en el equipo actual de Voces del Misterio, porque ellos son los que le dan vida al programa, y justo es reconocerlo. Hoy vamos a hablar con algunos de ellos, con los que han podido participar en el programa, y vamos a destacar investigaciones, hechos paranormales y sin duda alguna vivencias que le van a llamar mucho la atención. Es el contenido de este programa de hoy, de Voces del Misterio, programa número 1000 en Real Betis Radio, en la 96.8 de la FM, que no sería nada sin nuestros amigos oyentes, que sois los que también hacéis realidad este sueño, y que comienza en este momento. Voces del Misterio, programa 1000. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y comenzamos este programa especial de hoy, este programa número 1000 de Voces del Misterio, hablando con quién mejor que con Pedro Pilar Jiménez, que tiene la oportunidad en muchas ocasiones de darme relevos necesarios por temas de salud, por otros compromisos, y que él sabe bien lo que es llevar el timón de este barco en el que muchas veces se ha sentado al dirigir estos micrófonos. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, la verdad es que cuando me dijiste que quién podía participar en el programa 1000, evidentemente te dije yo, porque con independencia de que yo ahora llevo otro programa también contigo y que seamos programas hermanos, hombre, empezamos todos en Voces del Misterio, la verdad es que le guardo un especial cariño a ese programa con el que volví a la radio. Y tu programa, porque al fin y al cabo sigue haciéndome las coberturas, sí, cada vez que yo lo necesito, con lo cual... Bueno, para eso estamos, ¿no? Siempre hemos dicho, además cuando Voces estaba en otra emisora de otro equipo, siempre hemos dicho que bueno, que en el Misterio no hay color, y la verdad es que con que tú sabes que mis colores son otros, el hecho de ver cómo esa mesa se encendía de rojo y entramos en directo, siempre un subidón de adrenalina, y era una gozada ir los viernes allí al estadio de Sevilla para hacer ese programa en directo. Evidentemente también es eso, es la adrenalina que te corre, que todo tiene que salir bien y que todo tiene que ir perfecto, y si no, a ver cómo lo tapas, porque estás en eso, en riguroso directo. Oye, Pedro, cuéntame, son 22, 23 temporadas. Yo siempre digo que 22, 23 porque ha habido temporadas que han sido medias por temas de parrilla, por temas de cambio de emisora, por mil cosas, ¿no? Mis circunstancias. Cuéntame, ¿qué momentos vives tú con más intensidad dentro de la radio? Cuéntame cosas que hemos hecho juntos, cosas que hemos investigado juntos y que te han calado, que te han marcado. Pues mira, a mí un programa especialmente que me marcó mucho, porque fue uno que prácticamente tú te tuviste que ir al rato, que me encantó, que fue uno de la genética del mal, que además todos eran mujeres que estaban en ese momento con nosotros en el programa, hablando de si una persona es mala por naturaleza o no. Teníamos una psicóloga que era Laura, creo que estábamos entonces Carmen, no sé si estaba Leo, no recuerdo quién más, juraría que entró Mónica, Tinajero también. Entró Mónica González Álvarez también. Sí, sí, la verdad es que ese programa lo recuerdo con especial cariño, porque fue un programa y además no fue un Voces normal, porque un Voces, siempre hemos dicho que es una revista de misterio en la que vamos pasando páginas y en la que vamos abriendo diferentes artículos que nos interesan esa noche, pero ese fue una completa mesa de debate, y ese programa la verdad es que le guardo especial cariño. Pero es que nos han pasado tantas cosas en la radio, desde cuestiones paranormales, de veces que nos han golpeado en los cristales porque diciendo, perdón, ¿qué ha pasado? Sí que hay ni nadie, hasta mil anécdotas que pasan que evidentemente la gente que escucha el programa no sabe lo que pasa detrás, de que muchas veces se te queda con un invitado, hay algo que no funciona y que tienes que tirar sobre la marcha para que nuestros oyentes no vean esa carencia en principio del programa y suplirla con éxito, evidentemente, como siempre entiendo que se ha hecho. Casos que además, bueno, hemos podido y hemos tenido la oportunidad de vivir, como yo lo contaba hace un rato, ¿no?, a las preguntas de los oyentes, como aquel día en el que, como tú bien comentabas, en la retransmisión de un programa nos aporrea la puerta, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y qué está pasando aquí, no? ¿Qué es lo que está ocurriendo, no? Que alguien me lo cuente, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que ya te digo, y hombre, y luego aparte poder hablar allí de las investigaciones que he hecho contigo o de cosas que nos han pasado cuando hemos ido a rutas contigo, es decir, todo ha sido también una forma muy, muy natural y muy dinámica, porque eran las experiencias de la gente que participábamos cada noche o cada viernes, en que Voces siguiera saliendo, pues eso, cada viernes y ahora cada martes o cada lunes a la radio y a las ondas, para que todos pudieran disfrutar pues de esas cosas que nosotros vimos y que luego os contamos, y que como siempre decimos, que bueno, quien se lo quiera creer, que se las crea, quien no, que se las crea. La verdad es que son nuestras vivencias y es lo que hay, y no podemos hacer más que testificarlas y manifestarlas como nos han pasado. Oye, en la vida de Pedro Pilar Jiménez, ¿qué significa el misterio? Hombre, pues es un hobby. Tú sabes que siempre a mí muchas veces cuando he hecho cosas contigo y he investigado, digo, no, yo soy abogado. Yo, mi hipoteca y mi gato se pagan de eso, y para mí es un hobby y es un desahogo de la presión y del estrés que vive toda la semana, y el hecho de poder ir a que te pase algo o a ver si pasa algo en algún sitio donde nos llaman, pues eso es un hobby, una subida de adrenalina como otra cualquiera, cuando nos hemos encontrado con cosas que no entendíamos que nos estaba pasando, que evidentemente no se puede explicarlo con leyes físicas, con lo cual siempre te he dicho eso, que es un divertimento, un hobby y un divertimento genial que hace que me olvide por un rato de la monotonía o del estrés de estar entre papeles toda la semana. Oye, también durante estos años nos han entrado casos paranormales que hemos tenido la oportunidad de investigar, que hemos ido a sitios, que hemos estado con los testigos, hemos estado con los que sufren al fin y al cabo esas vivencias. ¿Con qué te quedas? ¿Con cuál te quedas de todas ellas? Mira, te vas a reír porque, hombre, tú sabes que uno que me gustó particularmente, porque fue la primera vez que yo decía o que podría decir que participaba en una investigación seria, fue en el monasterio San Isidoro del Campo, que hemos contado muchas veces lo que nos pasó, y porque fue una noche especial, porque tú no me esperabas allí, porque curiosamente, fíjate lo que es la vida y cómo se giran las tornas, el Betis jugaba contra Las Palmas para subir a segunda división a primera división. Y lo conseguimos, se subió y yo no fui a ese partido porque fui a investigar a San Isidro del Campo y bueno, la verdad es que no me arrepiento de la elección porque aquella noche fue impresionante y pasaron varias cosas que marcaron para siempre mi relación con el misterio. ¿Qué te pasó? Cuéntanoslo, refrescanoslo. Bueno, pues lo que pasó fue, como hemos contado otras veces, que estando en el refectorio de San Isidro del Campo, Ana y yo, la que por entonces era mi mujer y que creo que también va a participar, que entrará luego un poco más tarde en el programa 1000 de voces, pues escuchamos unos pasos de alguien que entraba de una forma muy muy enérgica en ese refectorio donde nosotros estábamos completamente oscuras, y bueno, esos pasos llegaron hacia nosotros, se pararon como unos 2 metros y allá que se fueron, y yo cuando se van alumbro para decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué? Yo pensaría que eras tú o alguno de Jesús o David, que eran los que estaban al frente de la investigación, para echarnos la bronca porque algo habíamos hecho mal. Y mi sorpresa fue que allí no había nadie, y al minuto te estuvo diciendo, bueno, que vamos a empezar a hacer una psicofonía en grupo. Digo, pero ¿cómo? Si llevamos 7 minutos aquí callados. Y ya fue cuando nos dimos cuenta, bueno, que lo que hubiera entrado en ese refectorio y andó hacia nosotros y luego se fue, pues evidentemente no eras tú, ni era ninguno del grupo que nos acompañaba. Con lo cual, pues nuestra sorpresa fue mayúscula cuando teníamos los pasos grabados, y están grabados, de hecho, los pasos, para quien no se quiera creer eso. Y luego una experiencia spirit que hicimos de allí, pues me dijeron poco más, que me estaban buscando a mí porque conocían a alguien de mi familia, y al día siguiente yo me enteré que yo tenía una tía abuela en Santi Ponce de la que yo no tenía absolutamente ni idea en ese momento cuando pasaron los hechos. Que recuerdo aquello con todavía con mucha sorpresa, sí. Porque evidentemente son cosas que bueno, que uno no se espera. Y que cuando te viene a ocurrir, cuando te viene a pasar, siempre te preguntas el cómo, ¿no? Las circunstancias, porque nadie de los que estábamos allí, desde luego, sabíamos esas particulares tuyas a nivel familiar, mucho menos. No lo sabía ni yo. Claro. Claro, no lo sabía ni yo cómo me pasó a los demás. Recuerdo también que ha habido una investigación que también tuvimos y llevamos a cabo, que se ha escuchado tanto en tu programa como en este, tanto en Al Filo de lo Real como en Voces del Misterio, que fue aquel caso que hicimos, que llevamos a cabo en Tarazona, y que fue una demostración bastante tácita de lo que es un fenómeno paranormal, de lo increíble que puede llegar a ser, ¿no? Sí, porque en Tarazona, me imagino que dirás, cuando estábamos 4 Spirit Vox o Spirit Radio al mismo tiempo y las voces iban cantando la frase de una Spirit Radio a otra, entrando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, con lo cual cada una iba diciendo una frase, o sea, una palabra de una frase que tenía conexión y tenía completo sentido con lo que estábamos preguntando. Y hombre, que te diga una frase una Spirit Radio, pues impresionante, ya te lo digan al unísono 4 y encima haciendo, pues eso, de encabalgamiento una con otra, pues fue una experiencia bastante alucinante y que yo creo que no me ha vuelto a pasar algo así nunca. Vivimos también en el Sanatorio de los Muertos, vivimos también una experiencia fuerte, unas pocas, ahí hemos vivido, sí. Hemos vivido unas pocas, ¿verdad? Ahí vos tienes unas cuantas, me imagino que tú te referirás a cuando nos fuimos Sara, Antonio, tú, una amiga mía y yo, de excursión, dejando un poco de lado el grupo que había ido acompañando a David y a Jesús de las rutas extremas que vosotros hacéis, y que nos fuimos, nos internamos en la high school y dejamos una linterna en el suelo para aquello de, bueno, a ver qué pasa. Y la linterna pues obedeció a varias órdenes que le dimos de apágate, enciéndete y demás, y la verdad es que no salimos de nuestro asombro, y aunque es cierto que como nos dieron luego, ¿y por qué no lo habéis grabado? Digo, porque si yo supiera que eso me va a pasar, evidentemente cojo una cámara de vídeo. Quien escuche la grabación de ese momento nos puede decir a ti y a mí, acordándonos de la familia del fantasma que estaba haciendo aquello, por decirlo finamente. Fue desde luego un hecho, bueno, un hecho bastante llamativo. Sí. Oye, Pedro, ¿y qué valor tiene para ti el meterte en una investigación paranormal, sabiendo que tu campo es el derecho, ¿por qué? ¿Qué te impulsa un buen día a dar ese paso, ¿no? A coger y decir, mira, voy a desconectar de los papeles del juzgado y me voy a meter a en una casa encantada, venga, vámonos. No lo sé, quizá el hecho de... Bueno, la verdad es que el primer contacto que tuvimos, yo siempre, tú me has preguntado, lo he contado, que fue de casualidad, es decir, fue un día que estábamos Ana y yo por el centro, vimos que había una ruta tuya que empezaba, y nos unimos y empezamos a escuchar leyendas de fantasmas. A ver, todo el tema paranormal a mí siempre me ha atraído, es decir, yo cuando me dicen, yo no soy de los que yo puedo decir de mamá o Jiménez del Oso, tercer milenio 3 donde tú estabas, con... no, en mi casa lo que se escuchaba era José María García, puro y duro, es decir, yo no he sido niño de radio o me he criado con esa crianza que vosotros habéis tenido de esos grandes maestros del mundo del misterio, pero siempre es algo que me ha traído desde chico. A mí me pasaban cosas que yo, bueno, yo siempre te he contado la primera experiencia que yo tuve, que alguien, o sea, que yo conté que mi bisabuelo me había dado un vaso de agua en casa de mi abuela cuando mi bisabuelo llevaba muerto bastante varios meses, cosas que le han pasado a mi madre, experiencias que han tenido en el círculo de labradores con una grabación que tienes tú, de hecho. Sí, yo creo que el misterio le atrae a todo el mundo. Hay gente que le atrae de una forma que se entra más a investigar, o de una forma de decir a ver qué pasa, gente que lo rechaza más, y cosas que pasan a tu alrededor piensas que no, que eso es mentira, que no puede pasar. Pero yo creo que el tema de lo oculto le atrae a todo el mundo. Entonces, simplemente el hecho de, bueno, por cuestiones que trenes que pasan y que te montas o no te montas, que bueno, hemos terminado aquí. Pero que el que te diga que no cree en fantasmas o que no le atraen ese tipo de historias, yo creo que miente. Yo creo que no hay nadie que no le gusten o que no le haya pasado algo raro, o lo tome como lo tome. Yo, de hecho, tengo un pulsómetro que tú sabes que trabajando en televisión y en radio te abre mucho el campo, ¿no? Sí. Y que muchas veces lo digo, ¿no? Que, y además tú lo sabes bien, que yo trabajo en una redacción de un periódico que dicto mucho de hablar de temas de misterio y demás, aunque también toco de vez en cuando eso, ¿no? Y yo lo noto en cuando vas a un sitio y hablas con la gente y demás, que te empiezan, por muy escéptico que sea el entorno donde estás, te empiezan a contar sus casos. Pues yo estuve un día en tal sitio y me pasó esto, yo estuve en cual sitio y me pasó lo otro, y al final descubres que no somos tan diferentes, ¿no? Que al final todos nos gustan estos mismos temas. Claro, además es que estos temas siempre se... A ver, la gente siempre lo limita a casas encantadas, ovnis y poco más, ¿no? Pero es que el mundo del misterio es mucho más. Es decir, tú y yo siempre decimos siempre que la ciencia de... O sea, perdón, que la magia de hoy es la ciencia del mañana. A medida que avanza la ciencia, pues obviamente el elemento extraño, el elemento paranormal o parapsicológico va quedando más limitado, porque cosas que se pueden explicar hoy en día que hace 500 años no se podían explicar, y posiblemente todo lo que nosotros vemos hoy como una, por Dios, esto pues tiene esa mentira, pues posiblemente dentro de 500 años, cuando se hablen de realidades paralelas o de dimensiones paralelas o de saber qué campos se van abriendo, pues todo lo que hoy vemos como algo completamente extraño sea algo completamente normal. Entonces, no sé, depende de la gente cómo se lo tome, pero yo creo que a cualquiera le ha pasado algo que te quedas diciendo, incluso lo típico de los déjà vu. ¿Por qué alguien está en un sitio y se encuentra y dice, yo esto lo he vivido? Que una experiencia, que tú has tenido un sueño lúcido, que tú has tenido una revelación, es decir, es que, y el que diga que no ha tenido déjà vu en su vida, te miente, pero vamos, soberanamente. Un bellaco, ¿no? Claro, como un bellaco, efectivamente. O cuando tú estás en casa y escuchas que te llaman y dices, pues sí, yo estoy solo. A mí eso me ha pasado en una hacienda, en Alcalá de Guadaira, y yo escuché Pedro y yo me olvidé y me dice todo el mundo que estaba allí, si no te hemos llamado, digo, ¿cómo me han dicho Pedro al oído? Es decir, que a todo el mundo le ha pasado algo de eso. Ahora, como tú te lo sabes, me imagino que hay gente, bueno, como mi padre, sabes que es más escéptico que Santo Tomás, le diría, cosas mías. Pero que a todo el mundo le ha pasado, y ya te digo, ya depende de la explicación que tú le quieras dar. Explicaciones que muchas veces encontramos, otras veces no, otras veces no las vemos morar. Tú lo sabes bien, porque en ocasiones, Pedro, nos han puesto en solfa, nos han puesto en duda casos que hemos investigado, ¿verdad? Que ahí están, dicho sea de paso. Y bueno, todavía recuerdo este verano cuando, por ejemplo, entramos entramos en un sitio fantástico, único, como es el Palacio de Monsalves, ¿no? Eso fue una pasada, eso fue una auténtica maravilla, entrar en un sitio como ese. Es que cosas así son las que tú haces, que disfrutes de un monumento como ese, solo con 4 o 5 personas que éramos, para nosotros aquello, es que aunque no pasara nada, es que solamente el hecho de pasear por esos pasillos, por esas salas, por ese palacio entero, eso, que te quiten lo bailado, ya te digo. Y si encima resulta que un dato de la Ouija te da que un tío que vivía ya hace 200 años te dicen cómo se llama y que ninguno de nosotros conocíamos quién era, pues encima hace ya que el subidón sea total y que la experiencia no solamente sea genial, sino que sea extraordinariamente genial. Que la verdad es que siempre se agradece además vivir ese tipo de experiencias, porque es lo que te he comentado. Luego podrá haber críticos que digan, pues nada, pues esto, por lo otro, pero nosotros lo hemos vivido, nosotros hemos entrado. Lo bueno de todo esto es que está grabado en vídeo y emitido por televisión. Que la testigo, que por cierto tuvo con nosotros un comportamiento ejemplar, nos comentó todo lo que le había pasado, todo lo que le había ocurrido, y nos comentó lo divino y lo humano. Y luego la propia experiencia que tuvimos dentro de este lugar, que siempre va a ser muy destacado, ¿verdad? Mira, si quieres te dejo como anécdota una cosa que evidentemente no tiene nada de paranormal, pero absolutamente nada. Yo tuve la tremenda suerte también contigo de entrar en Itálica, donde estábamos 11 personas dentro de Itálica. Solamente el hecho de entrar en Itálica de noche, como entramos nosotros, una noche de junio, con el que estaba estupendamente, yo siempre lo digo, hubo un momento que yo me quedé solo en la entrada de Itálica y yo era como si hubiera retrocedido 2500 años en el tiempo, porque es que yo estaba en una villa romana solo, completamente solo, con toda la arquitectura que había hace 2000 años. Bueno, pues yo me fui para arriba, estaban arriba en el montículo donde está al lado del cementerio de Santi Ponce, y bueno, como hacía calor, pues bebía agua de una de las fuentes que hay allí. ¿Qué pasa? Que el agua corre canalón abajo por la montaña, y al momento el walkie-talkie, había hecho un ruido, digo, no, tranquilo, que es el agua. O sea, que simplemente el agua que baja para abajo. Es decir, era una cuestión que era simplemente algo natural, de un ruido de agua bajando por una tubería. Pero el hecho de estar allí dentro en Itálica solo, o sea, eso no tiene precio. También viste allí algo, ¿verdad? Bueno, más que ver, vieron Ana y Sara, porque yo me fui en un momento determinado, porque estábamos escuchando una reverberación en el panel que separa el cementerio de la carretera, de la S-630, y se escuchaba bum, bum, bum, bum, bum, bum, y me di cuenta donde llegué, pues era eso, que era el panel que recogía el ruido de los coches que pasaban, y lo que hacía era, pues eso, que reverberara el panel. Entonces dije, ah, vale, pues ya está, es algo completamente normal y no pasa nada. Y yo volví para atrás, y en ese momento me dicen que, bueno, Sara le preguntó a Ana, y dice, oye, Pedro, y dice, no, si está detrás de ese árbol. Y yo aparecí en otro sitio, y dice, pero tú no estás ahí. Y digo, no, yo vengo de allí. Entonces fueron ellas las que realmente vieron una silueta de un hombre que decían que se paseaba por allí. Yo lo único que escuché raro, bueno, nos hablaron en la espiritualidad, digo, una pregunta que yo hice abajo, en una de las salas de los gladiadores, nos hablaron en latín. O sea, yo pregunté en latín y a mí me contestaron en latín. Y luego también, estando con Rocío abajo, en la parte donde estaban los animales y demás, escuchamos como un rugido, como un gruñido de animal. Pero bueno, ya te digo, lo más impresionante fue eso, la silueta que vieron Sara y Ana en la parte de arriba, y que la espíritu hablara en ese momento en latín. Porque bueno, allí yo, como le pregunté, nos contestaron en ese idioma. Pues Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa 1000, por haber hecho también este repaso de esta etapa que hemos cumplido, 43 programas, 44, 45 programas por temporada, en los cuales en muchos de ellos estás tú, a Dios gracias, y en los que, bueno, al año, que sabes que muchos años no descansamos siquiera, sino que las cadenas nos piden que sigamos cubriendo información de verano y haciendo quizás otro tipo de programa, pues te agradezco infinitamente que hayas estado hoy en este programa tan especial conmigo, en el que van a pasar muchos amigos por aquí, y te agradezco infinitamente tu amistad, tu tiempo, tus conocimientos y, por qué no decirlo también, amigo, el cariño que le pones a todo lo que haces. Muchísimas gracias. Las gracias a ti, evidentemente, a todas las personas que hacen que Voces del Misterio esté en el puesto que está y que nos escuchan semana tras semana, porque yo, como yo siempre digo, como tú bien sabes, si los colaboradores que hacen el programa con nosotros y si la gente que nos escucha, seríamos solamente dos personas hablando al aire en un micro. Pues sí, compañero. Un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Y nuestro próximo invitado es un buen amigo, nuestro psicólogo de cabecera, Javier Mauri, que también es parte de este programa, también es parte de estas Voces del Misterio y también es parte de la historia particular de estos 1000 programas. Javier, ¿qué tal? Buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, José Manuel, ¿qué tal? Oye, pues encantado de tenerte de nuevo aquí en tu programa. Que seas parte de estos 1000 programas que llevamos emitidos en Voces. Y Javier, contigo hay muchas cuestiones que tratar. Porque fíjate que lo último más cercano que tenemos, por ejemplo, el apagón, el famoso apagón del 28 de abril, que todavía están ahí dándole vuelta a lo que pudo haber sucedido. ¿Conspiración, mala suerte, casualidad? ¿Cómo lo tildamos? Bueno, pues yo lo tildaría como falta de previsión. Es decir, lo que no se puede hacer es volcar sobre la red en energía sostenible, que está muy bien. En este caso, energía fotovoltaica sin ningún control de estabilización. No es como la energía eólica, que cuenta ya con unos sistemas estabilizadores que hacen que cuando se vierta en la red general, en la red nacional, pues no superemos ni por encima ni por abajo los 50 ciclos por segundo. Pero sin embargo, esto con la fotovoltaica no ocurre. No es la primera vez que pasa esto. Ya en el 2024 hubo hasta cinco sustos, que incluso el último de ellos hubo que desconectar de la red eléctrica toda la industria española para que no se produjera lo que finalmente se produjo la semana pasada. Claro, ¿por qué no se invierte en un sistema de baterías para que todas las centrales que están volcando cada vez más energía fotovoltaica, porque cada vez hay muchas más plantas, de ahí que estén arrancando olivos centenarios, ¿no? Pues no se hace porque cuesta muchísimo dinero. Para poner en condiciones con unas baterías estabilizadoras una sola planta de energía fotovoltaica, pues se te puede ir la broma por 500.000 millones de euros. Es carísimo. Pero esto ya se ha ido avisando, hemos tenido varios sustos ya, y como esto no se solucione, pues va a seguir pasando. Claro, lo que ocurre cuando hay una sobrecarga, cuando bajamos o subimos esas 50 vueltas por segundo, es que todos los demás sistemas se desconectan. Se desconectó Francia, evidentemente. Solucionen ustedes el problema que tienen, porque si no me van a arrastrar con ustedes. Y esa es la gran asignatura pendiente, un sistema de estabilización de esa energía fotovoltaica que cada vez se genera más y que se introduce cada vez más en el sistema de red eléctrica. ¿Se puede volver a repetir, Javier? Claro que se puede volver a repetir, porque no solo pasó esto, sino que a las 12 y algo, 12 y 10 más o menos, el sistema comenzó a dar señales de inestabilidad. Pero no se hizo nada. O sea que además de esto, hay una falta de gestión también importante. Y es cierto que contamos con unos equipos de altísima tecnología, con unos profesionales magníficos. Prueba de ello es que se consiguió restablecer el suministro en 10, 12, 14 horas. O sea que esto es un tiempo récord, ¿eh? Pero claro que se puede volver a repetir mientras no se siga subsanando este problema de previsión. Desde luego que... Oye, ¿por qué, Javier? ¿Y por qué tanto... ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué no querer contar lo que ha ocurrido? Claro, lo que yo te he contado es en líneas generales. Hay que ver en qué estación en concreto empezó la inestabilidad, en qué segundo, qué es lo que pasó antes, qué es lo que pasó después, cómo se gestiona todo el sistema, cómo se reinició. Todo esto lleva su tiempo. O sea, los parámetros técnicos es lo que está tardando, pero que la explicación más lógica, más coherente es eso. Otra cosa es el fundamento técnico de en qué segundo se produjo esto, dónde se produjo esto y dónde comenzó a tumbarse todo el sistema. También lo que pasa que existen 35 centrales de ciclo combinado. Esto quiere decir, hay 35 centrales en España. La primera de ellas se construyó en Cádiz, es una central andaluza, en la zona de Arrota, más en concreto, y estas centrales lo que hacen es que generan corriente eléctrica a través del gas y a través del vapor de agua. Son tremendamente rápidas, o sea, son centrales que no son como la energía nuclear, que dan potencia de base, pero no son flexibles. Sin embargo, estas centrales de ciclo combinado son tremendamente rápidas y cuando entran en acción estabilizan la red perfectamente. Pero ¿qué es lo que pasó? Que muchas de ellas estaban apagadas. Es decir, todas estas centrales tienen que estar, como así decirlo, en ralentí. Tienen que estar arrancadas. Por si hay algún problema, intervenir rápidamente. Si están apagadas, lo que ocurre es que tranquilamente pueden pasar entre una hora y media y tres horas hasta que alcance la efectividad suficiente como para poder intervenir en la red eléctrica. Y esto también fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque es muy caro, es más caro estar con todas estas centrales que están en manos privadas en ese modo de ralentí que tenerlas apagadas. Y aquí nos lleva esto hacia un tema que ya se viene comentando con otros muchísimos temas, y es que ciertos sectores estratégicos tendrían que estar en manos públicas. Claro, y actualmente es sector privado, si no me equivoco, ¿no? Claro, el Estado en Red Eléctrica Nacional tiene el 20%, que es mucho, ¿eh? O sea, pensemos, por ejemplo, que otras entidades como Hacienda, etcétera, tienen el 2, el 3%. El Estado tiene el 20%. Pero es que muchas distribuidoras están en manos privadas. Y eso es lo que tendríamos que ir pensando, en otro modelo económico que contemplara que aquellos sectores que son estratégicos nunca estuviesen en manos privadas, sino en manos públicas. Luego ya los otros sectores que no son tan estratégicos, pues sí. Pero estos sectores tan importantes no se pueden guiar por unos criterios de rentabilidad. Desde luego que fue una noche dura. La zona donde yo vivo la luz volvió a darse a las 12:30 de la noche. En otras zonas, por ejemplo, como la que vive mi padre, un poco más tirando a Nervión, la luz no fue devuelta hasta las 6:30 del día siguiente, 6:30 de la mañana, y realmente nos, bueno, descubrimos cómo somos de dependientes al fin y al cabo de todo esto, ¿no? Claro, estamos en una sociedad donde la energía eléctrica es fundamental, pero piensa una cosa, es que el problema es mucho más grave también, porque verás, aunque consiguiésemos toda la energía fotovoltaica, la eólica, la hidráulica, todo, la de agua, todo, únicamente podríamos electrificar el 40% de las necesidades eléctricas de nuestro sistema social. El otro 60%, ¿cómo se hace? Con la energía nuclear, que tantos problemas va a ir ocasionando, de hecho, se están cerrando. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué sistemas? La fusión de hidrógeno, por ejemplo, que eso podrá estar o no podrá estar dentro de 10 o 20 años, es decir, que tenemos un problema que aún no hemos resuelto. Lo que estamos haciendo es demorarlo, pero que ni mucho menos está resuelto. De ahí todos estos problemas, claro. Desde luego que ya la fecha está grabada en la memoria de todos, ya es parte de la historia, ya no hay otra, no hay más remedio que aceptarlo así, pero que también nos debe llamar y debe llamar la atención sobre... Yo estoy de acuerdo con las energías limpias, con las energías renovables, yo estoy con todo ello, porque por supuesto es bueno, pero también es cierto, Javier, que hay momentos que cuando estamos hablando de este tipo de hechos, de este tipo de sucesos que vienen a ocurrir, uno se plantea también el porqué, ¿no? La razón de ser de este tipo de energías, que vale, que evidentemente son verdes, que son limpias, pero que tampoco podemos tener una dependencia total y que nos vuelva a ocurrir esto u otra serie de hechos, de fenómenos que puedan suceder y que nos dejen igual de vendidos. Claro, el problema, pienso yo, que el problema energético no es más que la puzzle, que la pieza de un gran puzzle, de un gran rompecabezas. Evidentemente, lo que no podemos hacer es estar en un modelo de crecimiento económico infinito cuando los recursos, las materias primas, las fuentes de energía primarias son finitos. Esto es lo que no puede ser. O sea, porque piensa por ejemplo la cantidad de placas solares que hay instaladas ya. No hace mucho tiempo entré en el pueblo de Guillena y solo había kilómetros y kilómetros de placas solares puestas. Bueno, pues tú piensas que ya no tengamos tanto acceso al cobalto, al níquel, al litio o al mismísimo cobre, que ya se está teniendo cada vez menos, por cierto. ¿Cómo se van a mantener estas placas solares? Estamos apostando por una fuente de energía que está muy bien, pero que no puede ir más allá del 40-45%. Tenemos que ir pensando en un modelo económico que no sea de crecimiento perpetuo. O sea, ¿cuánta cantidad de energía se puede consumir en traer o en comprar un juguete que ha sido fabricado en China? Pues muchísima más que no si lo venden en Guillena, por ejemplo, o lo venden en San Juan de Aznalfarache. Son estas cosas, y lo que se está tendiendo a pensar es que a lo mejor lo que tenemos que plantearnos es una red energética, pero a nivel local, las comunidades energéticas. Eso quizás sea una posible solución. Lo que no podemos estar es en un modelo económico de perpetuo crecimiento con unas fuentes de energía primaria y con unas materias primas en decrecimiento continuo. Y faltan 42 añitos para que se nos acabe esa fuente de energía fósil, como es el petróleo. Y todavía no hay nada que lo pueda reemplazar, ¿eh? Seguimos teniendo dependencia de lo que es el petróleo, tú bien lo dices, y yo creo que, Javier, tanto como por ejemplo se criticó el diésel, al final los autogeneradores de diésel fueron los que sacaron hacia adelante, por ejemplo, todo lo que son los medios informativos. Claro, y todos los hospitales, pero imagínate que no hubiese diésel. Y imagínate que esto, en vez de pasar aquí, pasa en Argentina o pasa en Bolivia. En Argentina, por ejemplo, se perdió el 20% de la cosecha porque no había diésel para poder cosecharla. Bueno, pues imagínate que esto pasa en un contexto donde el diésel esté como las cartillas de racionamiento. Hubiera sido muchísimo más grave. Pues si no se toman una serie de medidas de cambio de modelo, vuelvo a repetir, vamos a tender hacia eso, evidentemente. Cambiamos de tema, a ver, cambiamos de tema, que contigo hoy toca la actualidad más rabiosa que tenemos encima. Y también nos encontramos que se ha olvidado también un poco el tema de la pandemia y demás. Sin embargo, todavía existen y se están dando variantes de ese coronavirus que nos ha hecho cambiar la perspectiva que tenemos de las enfermedades y demás. Claro, bueno, todavía está decretada la pandemia, o sea que todavía no se ha terminado, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, que no podemos estar viviendo en una constante tensión, pero el SARS-CoV-2 sigue desarrollando, sigue adaptándose, sigue. Lo que no ha cambiado son las vías de transmisión, que sigue siendo las mismas, básicamente, pero sigue habiendo COVID persistente, sigue habiendo contagios, cuidado con los lugares cerrados, y por supuesto se están secuenciando muchísimas más variantes cada día, porque un virus lo que tiene es eso, que se adapta, va transformándose para intentar sobrevivir, que es lo que hacemos todos. Por supuesto, de las causas que provocaron el coronavirus nunca más se supo. No, eso no se ha, de momento, a fecha de hoy, a mí no me consta que se haya descubierto el animal transmisor. Esto es, el animal que hizo posible que saltara del murciélago de herradura, eso sí está comprobado, que lo transmitiera al hombre, al ser humano. Ese animal intermedio, de momento, no se ha descubierto. Tal vez el oscurantismo chino tenga mucho que ver ahí. Y creo yo que no se va a saber nunca. Y aunque se sepa, yo creo que no va a trascender nunca, Javier. Porque parece que nuestra sociedad no está preparada para, quizás, para saber lo que hay detrás, o quizás simplemente es que es mejor ocultarlo. Bueno, igual pasa como pasó con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Pero bueno, es un virus que antes no existía, es un virus totalmente nuevo, que es imposible generarlo en un laboratorio, totalmente imposible. Es un retrovirus que ha aprendido muchísimo y es el único virus, perdón, retrovirus, es el virus del SIDA. Y es el único virus conocido que es capaz de modificar la estructura eléctrica del cerebro. El único virus es el SARS-CoV-2. O sea que, fíjate la maravilla que nos ha dejado la naturaleza y que tanta muerte ha ocasionado. Oye, cuéntame una cosa, Javier. Un psicólogo en el mundo de la radio, Antes le preguntaba a un abogado en el mundo de la radio, ahora un psicólogo. ¿Qué bondades tiene la radio para atraparnos de esta forma? Hombre, pues mira, yo es que también soy un ser humano. No lo sabía, Javier. Sí. Aunque a veces no lo parezca, pero soy un ser humano también. Y yo también necesito psicoterapia. Bueno, pues para mí la radio es mi psicoterapia. Que además es un medio fantástico, maravilloso, por el cual en muchas ocasiones pues damos rienda suelta a esa pasión por informar que en muchas ocasiones tenemos, ¿verdad? Y que también de contar otras realidades, ¿no? O sea, de las casas encantadas, de las conspiraciones, de tanto como aún desconocemos en este nuestro mundo actual, que está plagado de hechos que son extraños, que son raros, que en muchas ocasiones nos quedamos un poco ahí con la pena de conocer en profundidad determinados temas, porque en los medios de comunicación generalistas, no tan específicos como este, pues no nos informan, y que más allá de las conspiraciones, también está bien que demos nuestra propia opinión, nuestra propia visión de lo que es un determinado fenómeno o no. Javier, desde hace tiempo somos amigos, desde hace tiempo te tengo en Voces del Misterio, y siempre ha sido nuestra voz autorizada, nuestra voz especialista, y ese amigo al que recurrimos cuando ocurren cosas raras en el mundo de la ciencia, en el mundo de la medicina, en el mundo de la psicología, y que tú también nos explicas, y que hoy en este programa número 1000 pues no podía faltar una de esas caras nuevas que se integró en Voces del Misterio y que hoy es pieza imprescindible. Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias a ti, José Manuel. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Rafael Alba es una de esas piezas imprescindibles en cualquier programa de televisión, de radio, en el que se vayan a tocar temas trascendentales con respecto a lo que es eso que llamamos lo paranormal. Pero además porque él tiene esa especial sensibilidad que a mí me llama tanto la atención, y que es el mundo de en este caso de los médium, el mundo de los las personas que tienen esa característica de poder comunicarse con ese otro lado, y que yo me gusta de contar con su presencia, me gusta contar con su ayuda, porque entre otras cosas considero que aporta muchísimo, y en todo este tiempo, bueno, pues ya viene siendo habitual que el propio Rafael de Alba no solo nos hable de temas muy interesantes aquí en Voces del Misterio, sino que también se haya convertido en una persona muy especial a la hora de hablar de hechos paranormales y de contactos con el más allá. Hoy en este programa número 1000, pues también quiero hablar con él, de sucesos paranormales, de hechos que afectan a las personas y de, evidentemente, la forma que tenemos de investigar y la forma que tenemos de llevar a cabo todo lo que es esto tan interesante que es la comunicación con el otro lado. Mi querido Rafael, ¿qué tal? Hola, buenas. Muy bien. Decía que en estos últimos años, Rafa, nosotros dos nos conocemos desde hace 25 años, vaya eso por delante. Hay mucho tiempo en el que hemos tenido la oportunidad de compartir espacio, de compartir misterios, de compartir otro tipo de situaciones, pero hoy hablamos de esa capacidad que tiene el ser humano, que solo tienen unos pocos, de poder hablar con el otro lado. y vamos a hablar de casos y vamos a hablar de experiencias, Rafa. Lo primero, bienvenido a tu programa, bienvenido a este programa 1000 en el que alguien como tú no puede faltar. Y lo segundo, Rafa, ¿qué caso de los que has investigado últimamente te ha llamado más la atención o te ha impactado más? Bueno, impactante, tú sabes que son muchos. Además, incluso hemos vivido momentos un poco difíciles, porque hay veces que, bueno, que las cosas se complican, no salen como uno espera, o viene un ser que hay ahí con unas energías un poco negativas y se le acopla a personas que vienen con nosotros. Y tú sabes que todo ese tema influye mucho a la hora de cuando vamos a una investigación o incluso cuando nos llaman porque hay algún problema en algún sitio de que, oye, mira, estoy escuchando ruidos aquí, estoy viendo aquello, en fin, tú sabes que todo ese tema, como pasa en todo sitio, bueno, hay gente que se lo creen, que dice, eso es cosa de producto de la imaginación de las personas, pero ciertamente no es todo producto de la imaginación de las personas. Nosotros cuando vamos a investigar, como tú bien sabes, vamos armados, pero de aparatos que, bueno, que cuando la gente ve en tu sacalle y todo el arsenal que tú llevas, es impresionante. Vamos, yo soy un elemento más, pero llevamos la Spirit Ball, la Spirit Radio, detectores de movimiento, detectores de frecuencia, horroroso. Y cuando empezamos a hacer las investigaciones, obviamente esos aparatos fluctúan con lo que hay allí, ¿no? Con esas energías, porque tú sabes que a mí me gusta hablar de energías, ¿no? La última vez que fuimos, que no hace mucho, nos invitaron a una biblioteca, un pueblecito de aquí cercano. La verdad que en un principio todo era muy normal. Bueno, yo cuando llegué dije, bueno, como siempre hago, ¿no? Pido permiso para entrar en los sitios porque así, pues, bueno, entro con más tranquilidad y sé que me dan permiso, sé que no hay nada que sea dañino, ¿no? O que sea muy negativo, por decirlo de otra forma. Sí, es cierto que tuvimos una experiencia allí bastante fuerte porque empezaron a conectar con nosotros a través de los aparatos, pues, bueno, seres o entidades, ¿no?, que había allí. Unos con energía más buena, otros con energía un poco más regulares, pero bueno, había una zona donde había niños, había otra zona donde había un militar por la forma que lo vimos allí, vestido de, ¿cómo se llamaba? En fin, que cuadrando o atando cabos, vimos que era un militar. Ese militar, vamos a decir, una de las componentes que iba con nosotros, pues bueno, le gustó. Y desde que entró, iba detrás. Y yo decía, uff, veremos a ver si no la valía. Claro, esta chica se dio cuenta rápidamente de que como que la iban siguiendo, ¿no? Como que qué rara estoy, ¿no? Aquí pasa algo. Y decía, bueno, tú tranquila, no te preocupes, que no pasa nada. Te di una... Yo siempre llevo... llevo de todo. Después dice, el bolso es como que llevo la bolsita como la de Doraemon, ¿no? Empiezo a sacar cosas, llevo aceite ritual, llevo unos cuarzos que están preparados para eso, ¿no? Para proteger a las personas de que esas entidades pues no lleguen a atacarlas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Recuerdo algo muy gracioso que estaban haciendo, creo que era con la Spirit Box, estaban hablando y entró un niño. Y el niño estaba buscando un cuento, Los tres cerditos. Fue muy curioso, muy gracioso, porque claro, yo entré por allí, por la habitación, en la biblioteca, y dije, mira, ha entrado un niño tal que está buscando un libro que es Los tres cerditos. Y claro, en ese momento todos buscando el libro de Los tres cerditos, y en uno de los golpes estos que a mí me da, digo, pregunto, ¿no?, al niño, oye, ¿y dónde está el libro de Los tres cerditos? me dice, aquí y aquí. Me llegó con la mano, metí la mano y saqué el libro de los tres cerditos. Digo, mira, ya está aquí el libro de los tres cerditos. Ya está contento. Él lo había guardado ahí, en un sitio donde no era. Claro, todos me miraron con una cara extraña diciendo, este tío que traía el libro también metido en la mochila. Fue algo muy curioso. Y la verdad que, tú sabes, ¿no? Siempre te quedas con la cosa de decir, pero ¿cómo escapa o no? ¿Cómo hace estas cosas? Bueno, pues como me pasa, ¿no? Siempre cuando voy a algún sitio, ya me conecto con el sitio, me dejo llevar. Y ese niño me llevó con la mano, tan, tan, tan, tan, a donde estaba el libro. Bueno, eso fue un detalle, algo muy curioso. También cuando entré, comenté a la chica que no estaba, bueno, la mujer que estaba atendiendo, le comenté que notaba mucha como afluencia de agua y me dijo que sí, que había por fuera, había como un pozo, no sé qué, que había corrientes de agua. Digo, sí, es que lo noto y además incluso ese tipo de energía se nota mucho y ancla, lo que hace es que ancla a las entidades. Pues seguimos viendo aquello, tiraron una estantería que había allí, la habían tirado por la mañana y después cuando estuvimos nosotros tiraron unos libros y cuando ya estábamos más tranquilos, que estábamos recogiendo, bueno, para que la gente sepa cómo ocurrió, porque voy a pasar de un sitio, de un paso a otro sin contarlo y lo voy a contar. Estaban sentados, esta chica que antes he comentado, y estaban haciendo una Spirit Box, creo que era. Y estaba hablando este tal militar. Y yo cuando entré en la sala lo vi detrás de ella. Digo, uff, se le ha acoplado. Me fui a donde estaba ella, la toqué, le dije, ¿llevas la piedra que te he dado? Sí, sí, mira, la tengo aquí. Vale, vale, no la suerte. Claro, él no podía interactuar con ella porque la piedra la estaba protegiendo, pero sí ella notaba escalofrío, estaba notando una sensación muy rara porque era la cercanía de este ser, de esta entidad. Lo cual, pues, obviamente es que esta chica o se parecería a alguien que él conoció en aquellos tiempos o, bueno, que simplemente le gustó. Yo ya un poco mosca, le digo, bueno, seguimos hablando con la Spirit Box, seguimos comentando. Él iba contestando un poquito mosqueado, porque ya estaba un poquito mosqueado. Y cuando ya íbamos a irnos, le dije, un momentito, espérate, ven para acá, que llevas acoplado a este a esta entidad, vamos a quitarlo y para que te puedas ir tranquila. Dice, no, no, si yo lo estoy notando. Ya se puso hasta un poco nerviosa, ¿no? Digo, tranquila, que no pasa nada. Saqué mi campana tibetana para probar a ver cómo o por dónde podíamos actuar. Nada, estaba dándole a la derecha, bien, y cuando iba a la izquierda se quedaba muda. Volvía otra vez a la derecha, arriba, a la cabeza, bien. Iba otra vez a la izquierda, muda. Digo, uff, este se ha acoplado aquí en el lado izquierdo y me está costando echarlo. Y estaba con nosotros la compañera Rosa. Me dice, espera, Rafa, que yo tengo un llamador de ángeles. Yo voy a sonar el llamador de ángeles y a ver si podemos así desacoplar a este individuo. Pues perfecto. Ella con su llamador de ángeles, yo iba con la campana y a la tercera vez ya empezó a sonar la campana. Digo, vea, pues ya, ya lo hemos liberado, ya tú estás tranquila, no te preocupes, que no te pasa nada. Es verdad que cogí un poco de aceite litúrgico y también la froté para que no se le volviera a acoplar. Y la verdad que sintió un alivio, una tranquilidad y un relax. Esta chica, cuando después de hacerle eso, que obviamente me lo agradeció, ¿no? Me agradeció de que le quitara esa entidad que tenía encima. Eso fue esta última vez, como tú bien has preguntado, que ha sido la que, bueno, más o menos hemos tenido o que hemos estado. Que además, así Que además, Rafa, cuando suceden este tipo de hechos, nosotros siempre lo decimos, nosotros ayudamos a las personas sin ánimo de lucro, ¿eh? Nosotros no cobramos, ni que no haya equivocaciones en ese sentido, ¿verdad? Exactamente, además tú sabes que es una de las cosas que llevamos hasta su fin, ¿no? De decir, mira, nosotros venimos, lo intentamos, porque todo lo que hacemos es intentar solucionar el problema o ver que ese problema si tiene solución y si se puede bien, sin problema, y si no, pues bueno, por lo menos aliviamos esas energías que hay en la casa para que esa familia pueda estar lo más cómoda posible. Y por supuesto que no se cobra nada, porque obviamente lo hacemos sin ánimo de lucro. Todo lo que viene de ti y todo lo que viene de mí, vamos así. Hablamos por nosotros siempre, ¿verdad? Por supuesto. Oye, Rafa, mil programas. Llevamos mil programas ahora mismo hechos de Voces del Misterio. Que se dice pronto, ¿eh? Pero hay que hacerlo. Yo siempre lo digo, que hay que hacerlo, ¿verdad? ¿Qué supone para Rafael de Alba estar en Voces del Misterio? Mira, para mí es algo muy, muy importante, porque, como tú sabes, a mí me gusta divulgar estos temas para que la gente no tenga miedo, para que la gente no sientan de que esto es tabú, ni que esto es algo que nada más que lo hacen cuatro locos, o lo hacen ahí gente que venga y nada más que saben pedir y te están mintiendo y te están engañando. No. Yo, y tal como haces tú, lo único que llevamos es este puntito de misterio, que tú sabes que hace muchísimos años que nos conocemos, fíjate, en radio, El Varadero, ha llovido ya, y ahora en Voces del Misterio lo que se intenta es que la gente sepa de que este mundo paranormal, no hay nada de ocultismo, no hay nada de cosas raras, ni aquí vamos con túnicas ni de ninguna forma. Somos personas normales que nos gustan el misterio, y bueno, yo me dieron este don, que hay gente dice que es un don, bueno, vale, lo admito, y lo único que intento a través de ello es ayudar a que, bueno, no solamente que se divulgue y que se conozca de que aquí no hay nada raro, sino también de que esas personas que lo están pasando mal, porque hay que entender una cosa. Quiero hacer hincapié en esto porque no podemos confundir cuando hay problemas mentales que cuando hay problemas paranormales, que es muy distinto. Los problemas mentales, hay especialistas que lo tratan, y los paranormales, pues bueno, nosotros vamos, lo vemos, que hay opción, se hace. Que no, mira, nosotros, tú lo sabes perfectamente, que hemos estado en sitios que yo a la persona lo he mandado a que vaya, que la vea un médico. Vamos, que yo no me callo, yo soy una persona muy franca, me considero lo suficientemente correcto y que tengo mi mente muy bien amueblada para que cuando yo veo que no hay nada ahí que tú puedas decir, oye, aquí no hay nada paranormal, todo lo está manejando o todo lo está fluctuando esta persona con su pensamiento, con su forma de ver la vida, pues se lo digo. No tengo ningún reparo. Y para mí, cuántas veces he intervenido en este programa tuyo de Voces del Misterio, que para mí, ya te digo, es algo, me vale de mucho, porque es eso, transmitir, contar y que la gente sepa de que en el mundo del misterio no hay nada de tapujo, que somos gente normales, que nos gusta el misterio y punto, no hay más. Ay, además, de verdad, escuchándote, uno reflexiona sobre estos años, sobre lo que llevamos pasado en muchas ocasiones, que no es poco, que sabes que son muchos sinsabores, muchas horas de estar delante de un micro, de dedicarte a otra labor que es la tuya, la que te da de comer. Y claro, cuando suceden diferentes temas que tienen que ver con el misterio y muchas veces se cuestiona tu trabajo, hay que ver, Rafael, la de veces que uno se muerde la lengua y dice, mira, no te voy a echar ni cuenta porque como te eche cuenta va a ser peor. Entonces, ni cuenta. Y acaba, dice un refrán que el que calla otorga, y el que calla no suele otorgar, el que calla muchas veces lo que es más prudente y no quiere alimentar una polémica que no conduce a ningún lado. Es cierto, además incluso tú sabes que nos han tachado muchas veces de loco, de farsante, y yo puedo decir una cosa y lo digo yo, no lo dices tú, lo digo yo. Tú has dado dos noticias que después otros se las han juntado y se las han puesto como suyas. Y yo he sido testigo, y yo lo digo a boca llena, el mundo del misterio está muy mal catalogado por culpa de gente que hacen esas cosas. Cuando alguien ha hecho algo y lo ha hecho bien, oye, ese mérito es suyo. Nadie le puede quitar el mérito de lo que está haciendo como tú, divulgar el misterio. Hay otros que vienen, se lo encuentra ya todo hecho y se ponen las medallitas. Eso no puede ser. Y bueno, y los que dicen que aquí nada más que vemos una trápala de mentirosos, de embusteros y que está todo más que hecho y más que cuajado. Vamos a ver. Yo lo primero que digo, yo cuando voy a algún sitio, a mí nadie me dice nada porque yo no puedo ir influenciado por nada. Eso es lo primero. Cuando llego, lo que me encuentro es lo que hay. Porque si a mí me dicen, oye, mira, pues allí hay no sé qué, no sé cuánto, pues ya voy con esa mente y mi mente y mi yo no va a trabajar. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces no sé lo que verdaderamente hay donde voy. Yo voy a saco, como si lo digo, a venga ahí, tú eres como, venga ahí, toma ahí, lo tienes al ruedo, topa a ti. Mira, tú te vas por las habitaciones, anda para arriba, para abajo y tú lo estudias todo. Por eso voy así, porque yo saco mis propias conclusiones. Entonces cuando yo hablo o cuando yo digo, si es una verdad, está ahí. Y eso es lo que importa, corroborar toda esa historia. Y que la gente se deje de hablar más del misterio, que la gente se deje de hablar y sacar bulos de si fulano o mengano. Señores, si os gusta el misterio, hacer lo mismo que nosotros. Y ir sin pedir nada, ir perdiendo horas y horas de tu vida para ayudar a la gente. Y después, pues te calla tu boquita, porque ¿cuántas veces hemos ido a sitios y no hemos dicho nada? ¿Por qué? Porque esa familia no ha querido que salga esto a la luz, no ha querido que se divulgue, y lo hemos hecho igualmente. Es así de simple. Y tú lo sabes perfectamente, igual que yo. Sí, totalmente. Y de hecho, fíjate que también nos vamos a encontrar en muchas ocasiones, Rafael, que a lo mejor hay personas que se quejan. Pues yo le escribí y no vinieron. Pero mire usted, es que a la semana tenemos por lo menos 8 o 9 peticiones de ir a sitio. Es que no nos dan las horas. Es que no podemos. Entonces, hay muchas personas a las que hemos ayudado y hay otras muchas personas a las que no hemos podido ayudar todavía. Pero que de alguna forma vamos cumpliendo poco a poco con todo el mundo. Por supuesto, además incluso tiene que entender que, fíjate, la divulgación de no solo ya de Voces del Misterio, que tú divulgas por más medios, cada vez medios más importantes, cada vez son más personas las que entran en contacto contigo. Oye, pues mira, a ver si vienes con Rafael para ver no sé qué, a ver si te trae, vamos a ver, poquito de por favor, que nosotros también tenemos vida, ¿eh? Claro, por supuesto, tenemos vida y además no solo vida, sino que tenemos también otras cosas claro, que hacer, ¿verdad? Claro, por supuesto, tenemos cada familia es un mundo, como siempre se suele decir, y cada casa es un mundo, y nosotros tenemos no solo que hacer estas cosas, sino que tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas más deberes, porque esos son deberes como otros cualquiera, pero que la gente no se preocupe que cuando llama. Y el caso es, también tienen que entender que hay casos que hemos ido un poquito antes porque son casos muy agravantes, ¿eh? Porque al que fuimos Me acuerdo que era el matrimonio con los dos niños, y allí tenían un caos que era impresionante. Entonces, mira, que tienen que entender que, bueno, que también hay veces que hay casos que hay que ir corriendo, como uno dice, pero que estén tranquilos. Dime. De los casos que hemos investigado juntos, Rafa, ¿con cuál te quedas? Bueno, en bombo y platillo, como se suele decir, el de Manzanilla. Eso fue espectacular. Porque además incluso se sacó una historia que había ahí encubierto y fue espectacular. Pero más nuestro, el de Alcalá de Guadaira. También la verdad me sorprendió por las formas, ¿no? De cómo este niño había hecho lo que había hecho a espaldas de todo el mundo, haciéndose un poco el loco, y al final decirle, no, niño, si eres tu hijo, el que ha liado todo esto, y el que tiene todo esto patas arriba. Esos son los casos que, para mí, vamos a decir, más reseña más de hombres, también el de 2018, que parece que se hace más tiempo, este de San Luis, también fue algo espectacular, como esa familia también lo estaba pasando tan mal. Que la gente tiene que entender lo que tú has dicho antes, José, que nosotros vamos poco a poco, que no podemos coger y decir, bueno, pues en un día vamos a ir a ver a cuatro. No podemos. Si tenemos el tiempo justo para respirar, ya no nos da para más. El de Manzanilla y el de Alcalá de Guadaira son dos casos que, la verdad, el de Manzanilla me dejó un buen sabor de boca por el tema de lo que sacamos allí, y el de Alcalá de Guadaira porque obviamente ayudamos también a esa familia. Rafa, las siguientes investigaciones, hoy hemos leído un caso tuyo en la calle San Luis en el que ayudaste a una familia. ¿Cuántas veces se puede limpiar una casa? Es decir, yo no quiero que nadie me malinterprete. Nosotros no vamos con una escoba limpiando nada, sino energéticamente, ¿en cuál es la probabilidad que te llamen de un sitio y poder ayudar a esa persona para quitar lo que quiera Dios que habite en ese sitio? Hombre, tiene que haber, como siempre pasa en estos casos, una vez que se estudia, una vez que tú ves la energía que hay allí, ves de qué tiempo es, ves de qué forma se puede actuar, bueno, hay posibilidades de que se pueda hacer algo, hacer un ritual de limpieza y eliminación y que salga, no son mucho. ¿Por qué? Según el tiempo que esa persona haya fallecido, según el arraigo que tenga sobre ese sitio, y sobre todo hay que entender una cosa, que cuando ese ser es negativo es muy difícil de echar. Tú lo puedes arrinconar, tú lo puedes acoplar en un lado, ¿no? Porque yo normalmente cuando los seres son negativos, lo que hago es que lo arrincono, ¿no? Los cojo, me los voy llevando con mi energía y los meto como en un rinconcito y los dejo allí. Obviamente esa entidad y esa energía va a estar ahí, pero por lo menos se queda ahí calmada. Entonces ya afecta menos a los demás del local. Ahí, bueno, no voy a decir la marca, ¿no? Pero ha ocurrido aquí. Fui a un buen amigo mío, me dijo, oye, Rafa, vente que esto no va bien. He sufrido un incendio, esto yo no se sabe de por qué. No, total, que fui. Entonces, como esa entidad que había allí en ese local no era positiva, no era buena, y no se quería ir, porque hay, tú sabes, hay entidades negativas que dicen, esto es mío y esto es mío y no me voy. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A través de un ritual con mi esencia, tú sabes, yo llevo una esencia especial, y además con mi aceite litúrgico, lo que hago es que pam, pam, pam, me la voy llevando y la encierro. Que este hombre está más que agradecido porque ya su negocio le va muy bien, no ha tenido más problemas y está bien cerradito ese ser negativo las cosas le marchan bien. Por eso digo que siempre se puede achar a esa entidad. Y ojo, también hay personas que mentalmente crean esa entidad y entonces cuando ya es para nada. Porque tú no vas a luchar contra una entidad, tú vas a luchar contra una mente. Y eso es imposible. Para que tú veas que, nada más que tú lo sabes, que nos hemos encontrado en algunos casos que no es que haya sido imposible. Que quien creaba a esa entidad era esa persona mentalmente y claro, pues es, obviamente no se podía echar. ¿Por qué? Porque era ella misma. Así que... ese, en este caso, si te lo digo en porcentaje, el porcentaje, si la entidad es buena, hay un porcentaje alto, pero como sea negativa, el porcentaje baja bastante. Pues compañero, muchísimas gracias. Siempre un placer tenerte aquí en tu casa. Que hayas participado en este programa número 1000, que es bastante especial para nosotros, y que sobre todo... Que sigamos trabajando juntos por el misterio, que como tú has dicho, es lo que nos une y a día de hoy es lo que mantiene viva esta llama tan especial, que hace que sigamos estando en la carretera buscando, investigando y haciendo que de alguna manera llevemos a nuestros oyentes esas investigaciones, esos casos, esas charlas y esas conferencias en las que tú eres imprescindible. Muchísimas gracias, Rafael. Nada, muchas gracias a ti como siempre y por darme la oportunidad de participar en este programa tan especial, el programa 1000. Muchas gracias, amigo. Un abrazo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Nuestro siguiente invitado, Manuel Zamora, parte también del equipo de Voces del Misterio, de este programa 1000 en el que hoy, bueno, pues nos estamos reuniendo un grupo de amigos hablando de lo que significa el mundo de la radio, pero también, algo muy importante, contándonos nuestras y las últimas investigaciones que están metidos, que han hecho, y lo último en el terreno paranormal. Manuel Zamora, que además nos trae información siempre muy fresca a nivel arqueológico, histórico, misterioso, y que hoy le damos también la bienvenida y las buenas noches a este su programa. Manolo, ¿qué tal? Buenas noches, amigo. Buenas noches, José Manuel. Pues nada, muy bien, aquí como siempre disfrutando del mundo del misterio, también pues lógicamente removiendo las mentes, fíjate el año que tenemos, ¿no? Este año que parece tan revuelto y que parece que los fenómenos paranormales muchas veces también aparecen en momentos así, en momentos de tipo de cambio de ciclo, momentos en los que todo el mundo parece revuelto, también se revuelven las casas, incluso... hoy estaba investigando uno de los casos más nuevos que tengo, que es el caso de la percepción infantil, de niños que perciben fenómenos paranormales, y además que lo hacen en un piso, tanto los niños como animales. Los adultos se quedan muchas veces sorprendidos por la reacción tanto de los animales de la casa como de los niños, y curiosamente es muy, muy interesante observar que el fenómeno está realmente ahí. Es un fenómeno que muchas veces habremos observado cuando hay pequeños en casa, que nos quedamos un poco sorprendidos por alguna reacción de los niños. Puede ser como que existen amigos imaginarios, incluso hay explicaciones psicológicas sobre que el niño le puede estar pasando por alguna fase, pero si después vemos cómo reacciona ese niño ante un lugar, y ese niño, además, junto con otros niños, incluso no estando un niño presente con el otro, también lo percibe, y animales, pues ya sí que nos lleva al misterio. Y como siempre hablamos de la radio, del misterio, pues ya tenemos un tema nuevo por el que abrir una investigación. Y ahí es donde estoy yo ahora mismo. ¿Qué es lo que le ocurre a ese niño, Manuel? Pues tanto a los niños, los dos son primos, y van a la casa de la abuela, y cuando van allí señalan el pasillo... creen además que de este pasillo, además todos los niños de la casa a lo largo de varias generaciones también han visto cómo se intercambia, o sea, cómo van creciendo los niños, dejan de verlo, pero la nueva generación de niños que viene a la casa vuelve otra vez a tener percepción de que como en ese pasillo atraviesa algo o ocurre algo, y los animales de la casa también lo hacen. ¿Qué es la reacción que suelen tener los niños? Pues se quedan observando, señalan, parece que hablan con un ser, que cuando se le pregunta, ellos siempre contestan que puede, bueno, que es como una especie de persona, pero no es una persona, no tienen claro exactamente qué es, pero le habla, es algo que muchas veces señalan, que buscan, y lógicamente los adultos no lo encuentran, pero sí es verdad que lo que ellos señalan es que habla con ellos, que juega con ellos, incluso que muchas veces se ríen y otras veces lloran, porque no se lo espera. Entonces tienen ambas sensaciones, tanto algunas veces sensación de alegría al percibirlo, como sensación también como de susto, ¿no? Entonces, incluso hemos llegado a pensar que, incluso han llegado a pensar estas personas, que hay la posibilidad de que sean varios seres, o al menos un par de ellos. Es curioso porque a lo largo de la casa, como decía antes, ha habido varias generaciones de niños pequeños. Estos niños ya son bisnietos de la persona que es propietario de la casa, y es curioso cuando hablan entre ellos y dicen, bueno, yo de chico recuerdo que veía algo, también lo comentan la misma abuela, la misma madre, pues sí, es verdad, de chico comentaba tú también que se veía, y sin haber tenido los niños pequeños ninguna noticia, niños, te estoy hablando de 4 o 5 años, pues refieren que hay un ser que les habla, que les comunica, y esto viene también a colación de otras investigaciones que hemos hablado anteriormente. Recuerdo una que también tuve con un niño de 5 añitos, que me comunicaba a la familia que había descrito a la abuela que había fallecido justo el mismo año que nació el niño. Y durante los primeros 5 años del niño parecía que esa abuela se manifestaba y tenía relación con aquel niño de 5 años. Incluso decía datos que era imposible que el niño lo supiera. Lo supiera cuando el niño empieza a hablar, ya 4 o 5 añitos, ya tiene un habla más fluida, empieza a decir, a describirla, empieza a decir palabras que solo conocía la familia a través de que se lo decía a los niños pequeñitos de la casa, esta señora, antes de fallecer. Y es curioso cuando aparece en la investigación y el niño refiere las mismas palabras. Este niño de 5 añitos lo veía, lógicamente, en otro domicilio de un pueblo de Huelva. Este caso no está relacionado, aunque está relacionado con la idea de que los niños tienen más sensibilidad o más percepción hacia los fenómenos paranormales. Y es también curioso porque también refiere palabras que a lo largo de las diferentes generaciones de niños de la casa, el ser parece que le ha dicho y se han mantenido ahí como una clave de que efectivamente algo se manifiesta. ¿Qué es? No lo sabemos aún. Y es tarde la idea que estamos ahora barajando de que puede existir más bien o un espíritu de la casa o algún tipo de impregnación. Siempre hay que recordar que los domicilios muchas veces se empiezan a llenar de la energía de la misma familia que durante mucho tiempo ocupa esa vivienda. Y de alguna manera la casa puede tomar espíritu de un conjunto. Incluso había una leyenda en Japón que decía que hay un espíritu de la casa que cuida de los niños. Es una idea muy interesante también el ver cómo esas emociones que se van interponiendo como capas a lo largo del tiempo acaban mostrando a lo mejor algún tipo de ser o algún tipo de impregnación sobre la energía que hay en la casa. Lógicamente, lo que los niños comunican, pues que el ser juega con ellos y que lo ven. El tipo de ser, eso es lo que no sabemos exactamente qué es. Por darle explicación, pues sí, puede ser tarde impregnación de la misma energía de la casa a lo largo de generaciones, como he explicado, ¿no? O efectivamente puede corresponder a algún espíritu, tal vez de la familia. Pero claro, como todo esto es un mundo de hipótesis donde la investigación se hace bastante complicada. Y lógicamente, como siempre decimos, los fenómenos no están ahí para entretenernos ni para que nosotros seamos capaces de averiguarlo al 100%, sino se manifiesta cuando quiere y como quiere. Y lógicamente la percepción de los niños y también de las mascotas que hay en la familia, pues nos llega a pensar que sí hay una relación, pero lógicamente la sensibilidad a la hora de demostrarse ser es complicada. ¿Puede ser relacionado con alguien que vivió allí, que habitó allí y que tiene un vínculo con la persona o con el sitio? Sí, también lo estamos viendo porque esta vivienda fue comprada ya de segundo uso. Hubo una familia anteriormente que lo ocupó, fue de primera ocupación. Estamos hablando también en este caso del polígono de San Pablo. Son viviendas relativamente recientes, construidas en los años 70, lógicamente íbamos 60-70, dependiendo del área, y lógicamente la primera ocupación fue de un matrimonio que en su momento era joven, pero lógicamente al envejecer se acabaron vendiendo la casa. Entonces hemos intentado tirar un poco del hilo, saber si esta persona, pues parece que había una persona mayor, que esta persona mayor sí falleció dentro de este domicilio, que era una persona que podría, según nos han contado, ser una persona muy muy simpática con los niños, muy agradable, y podría haberse quedado tal vez su reflejo o su espíritu ahí. Es una de las sensaciones que tenemos. También es verdad que a lo largo de la segunda ocupación la misma familia ha estado por tres generaciones, y curiosamente los niños de la segunda y tercera generación, o sea, los que se han criado allí como niños, sí han hecho siempre mención a este pasillo como un lugar de que sucede algo, algún tipo de conexión, y es bastante interesante también el comprobar si es verdaderamente un espíritu anterior. No sé si de esa persona que falleció en el domicilio hace ya muchos años, además de una muerte natural, era ya mayor, no hubo ningún hecho que pudiéramos calificar como un hecho desagradable o fortuito, sino más bien como un hecho natural de la misma muerte. Pero bueno, no puede obligar a pensar que tal vez dejase allí ese reflejo. Por otro lado, también interactúa con los niños, el ser o el espíritu que aparece por allí, parece interactuar con los niños, parece darle juego, darle conversación, con lo cual también nos da una idea, más allá a lo mejor de un hecho que se repite, si hay algún tipo de ser que provoca una serie de reacciones. Muchas veces vemos esa idea del espectro, ¿no?, como un hecho repetitivo que queda marcado así como una especie de fantasma, que es una proyección de algo que sucedió y enmarcó el lugar. Pero en este caso es más propio, o parece más fácil o más factible, que sea algún ente que sí interactúa con los niños y con los animales, y que de vez en cuando incluso los mismos adultos han referido de haber visto algún tipo, siempre hablamos de sombras, de esa idea vaga, ¿no?, que no termina de aparecer un ser, pero sí se ve algún tipo de reflejo del ser. Y algunas veces los adultos también lo han sentido, sobre todo los que ya se criaron como niños dentro de este domicilio, que con el tiempo dejaron de verlo, cuando fueron creciendo, pero ellos sí refieren de que todavía notan esa presencia. ¿En algún momento esa presencia ha sido violenta o se ha comportado como un fenómeno de poltergeist, o simplemente se deja ver como si fuera un fantasma, una proyección? No, se deja ver como un fantasma o proyección, pero interactúa, con lo cual, por eso hablamos más de un tipo de posiblemente ente o espíritu, pero no, en ningún momento se ha manifestado violento, más bien al contrario, casi protector. Si bien es verdad que nos han dicho, vamos, por algunos hechos ya que ha tenido la familia, que en los momentos en los que va a pasar algo o puede pasar algo, un momento difícil para la familia, suele aparecer más, pero no lo perciben como algo peligroso, más bien como un aviso. Entonces nos da una idea como de protección, más bien, más que como una idea de ser violento o de ser como otras veces se manifiestan, como que están invadiendo su espacio, ¿no?, y reclaman de ser más allá un espacio que les pertenece, ¿no? En este caso no. En este caso más bien tenemos la idea de alguien que toma como suya la familia que vive allí y la quiere proteger. Si bien es verdad que cuando aparece asusta, y cuando aparece mucho, o lo perciben con más facilidad, sobre todo los niños, siempre pasa algo en la familia. Puede suceder algún tipo de accidente o algún hecho más complicado. Y es curioso porque en las veces que ha aparecido mucho más frecuentemente, si han pasado hechos que han sido, bueno, accidentales o han tenido algún tipo de problema a la familia, pero nunca lo han percibido como algo amenazante. Más la impresión, eso sí, la impresión a la hora de aparecer que como que va a pasar algo. Es entonces una especie de fantasma anunciador. Pues sí, sí, podríamos llamarlo más un fantasma anunciador, sí, o algún tipo de un fantasma o ente protector, que curiosamente, claro, no entendemos, como tantas cosas, ¿no?, en este mundo del misterio, que difícilmente se pueden entender a la primera, pero y que no estamos muchas veces preparados para entenderlo, pero sí es verdad que cuando se manifiesta, lo hace con mucha más frecuencia cuando va a suceder algo. Por tanto, sí anuncia algún tipo de desgracia, de accidente o momentos de dificultad en la familia. Y es curioso porque además cuando hay niños pequeños, pues lógicamente lo ven más a menudo. Eso no lo han relacionado como algo negativo. Incluso hay algunos miembros de la familia que nos dicen, mira, yo no quiero ni saber si se presenta, si se manifiesta más o no, porque siempre la ha recordado al momento que ha anunciado algún tipo de problema, ¿no? Pero es curioso que ahora que estamos investigando este asunto, aparecen otros casos que ya investigué en su momento, otras referencias que me han hecho, y veo como que la sensibilidad en los niños está más a flor de piel. Lo hablaba incluso con nuestro amigo Rafael de Alba, en la parte que toca a los niños, ¿no? Y siempre parece como que el cerebro infantil está mucho más abierto, mucho más sensible a la hora de percibir estos fenómenos. Y además lo hace sin tantos miedos como los tenemos los adultos. Entonces da una sensación de que es algo muy interesante de investigar. Y aunque es verdad que en el campo de la psicología muchas veces nos hablan de diferentes efectos, de también de este amigo imaginario, del mundo imaginario de los niños, ¿no? Pero cuando son varios niños los que lo ven, incluso en diferentes generaciones, cuando también vemos que los animales, que no tienen ningún tipo de relación con el mundo imaginario de los niños, también se manifiestan, ladran, a lo que parece que hay algo allí. En el caso de los perros le ladran, en el caso de los gatos a lo mejor algunas veces se erizan o incluso evitan estar allí. Incluso el caso de cuando ha estado un gatito acostado al lado de la puerta del pasillo, de la que va del salón hacia el pasillo, y me comentaba que se despertaba bufando. Entonces parecía asustado, ¿no?, por estar allí. Y es verdad que tanto animales como niños tienen una sensibilidad que parece especial, así que nos da que pensar que lo que se manifiesta allí pues no es el mundo imaginario, ¿no?, que muchas veces queremos explicar a los adultos para tranquilizarnos a nosotros mismos. No ya los niños saben bien lo que están viendo, pero muchas veces nosotros al no verlo nos ponemos más nerviosos. Entonces, manifestando todo esto, pues tenemos un campo abierto de una investigación interesante. Y lógicamente me deja a mí el campo de investigar más sobre cómo se pueden manifestar estos fenómenos precisamente ante los niños. Desde luego es interesantísimo lo que nos cuenta Manuel. Y cuéntame, porque es una pregunta que le estoy haciendo a todos nuestros amigos que están entrando hoy. Sí. Tú ahora mismo eres guía de todo lo que son el entorno histórico-artístico de la localidad donde reside. ¿Qué te aporta el mundo de la radio, Manuel? Pues me aporta magia. Me aporta una magia impresionante. Creo que hay muy pocas cosas que al día de hoy estén tan vivas y sean tan necesarias como la radio. Ahora lo hemos visto en el apagón. Estamos, como hablábamos al principio, estamos viviendo un momento extraño, ¿no?, donde parece que todo pasa y pasan cosas que son inmediatas. Y si no fuese porque tenemos la radio, o sea, tenemos internet, ¿vale?, tenemos televisión, tenemos nuestro smartphone, todo lo podemos tener, pero la radio sigue siendo la única que sigue funcionando las 24 horas del día para estar atento a la noticia, para decirlo todo a tiempo real. Por si falla todo, un simple transistor con pila ya nos está dando la noticia. Y cuando uno está dentro de la radio, todo es mágico, todo te hace vivir, te hace contar historias, te hace narrarla. Volvemos otra vez a ese punto en la hoguera donde nuestros ancestros se sentaban a contar sus historias, se escuchaban. y en un momento en el que todo el mundo muchas veces habla y algunas veces sin saber qué, el escucharse es un milagro. Y las personas que escuchan la radio y que además disfrutamos haciendo radio, tenemos el milagro de encontrarnos precisamente en este espacio, ¿no?, que nos da la radio, esa intimidad de contar una historia y de tener al otro lado a alguien que la escucha, la vive y que además después nos responde. Tal vez es lo más bonito, esa interacción entre tan íntima entre oyente y la persona, el locutor o persona que está invitada a un programa, a mí me aporta muchísimo y de hecho me ha hecho aprender. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que hay dentro de este mundo radiofónico, el poder aprender todos los días de todas las historias que escuchamos y de todas aquellas personas que sin saberlo nos están escuchando y después pueden aportarnos, nos pueden llamar, nos pueden decir, ya, por ejemplo, hoy traemos el caso de la percepción infantil, que queda mucho por hablar e investigar, pero ¿cuántas personas pueden estar escuchándolo y decir, pues a mí me pasa igual en mi casa, yo tuve esta experiencia con mi hijo, o yo tuve esta experiencia con mi nieto? Oye, pues estamos abriendo un campo para unirnos, para crear redes, para ser verdaderamente oyentes y al mismo tiempo participar, que creo que es lo más bonito. Y precisamente yo soy guía de patrimonio y soy guía cultural y estoy muy integrado en todas estas actividades porque creo que ese lazo de historias, de maravillas que tenemos, muchas veces lo hemos defendido aquí en este programa, de toda la cultura que representa, no digamos ya a nivel de toda España, pero especialmente aquí en Andalucía, que tenemos una de las civilizaciones más antiguas de Occidente, con un mundo tartésico e incomprendido al día de hoy, sigue siendo un misterio arqueológico, pues nos da la misma sensación de poder unificar en este espacio de radio pasado, presente y futuro. Y para mí eso es maravilloso, es mágico. Pues compañero, muchísimas gracias. Tú eres parte de Voces del Misterio, de este programa 1000. Que han sido muchos amigos los que han salido y han entrado de este programa a lo largo del tiempo, evidentemente. A todos, yo particularmente les estoy agradecido, pero también a los que ahora formáis este programa, este Voces del Misterio, y que sin vosotros no sería posible. Por tanto, muchísimas gracias y seguimos escuchándonos semana tras semana, porque ahora hay que ir a por el programa 1500, con lo cual muchísimas gracias, Manuel. Por supuesto que sí, José Manuel, un honor y un placer siempre estar aquí. Un abrazo, gracias. Amigo, hasta luego, un abrazo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Dentro del programa de Voces del Misterio ha habido muchas etapas. Desde aquella primera en la que Sergio Moreno, Jorge Medina, Jordi Fernández y yo prácticamente arrancábamos el programa, hasta una segunda etapa en la que quise incorporar a un buen amigo que nos iba a hablar de Crónica Negra y de hecho sacó un libro exitoso sobre precisamente Crónica Negra. Él es nuestro amigo José Apolo. Apolo, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Manuel? Oye, qué gusto volver a hablarte por acá contigo. Qué alegría tenerte por aquí, por el programa. Pues sí, porque siempre voy a considerarme yo un miembro de Voces del Misterio. Este es la etapa que esté y yo siempre voy a ser. Además, yo me acuerdo que fue un mensaje que tú me pusiste, en el que viendo que se acercaba el programa 1000, me pusiste, yo quiero estar en el programa 1000, como sea, vamos. Claro, claro, hombre, es que es una efeméride ya increíble, eso solamente está al alcance de muy poco. Aparte es que para mí fueron unos años que fueron muy, muy divertidos, incluso llevando los temas que yo llevaba y los temas que llevamos todos así en general, pero la verdad es que siempre, como siempre damos el toque Sevilla, el toque versión sevillano, pues la verdad es que yo me lo paso muy bien. Tú sabes que tú siempre tienes las puertas abiertas de esta casa. Sí, sí, yo lo sé. Ojalá tuviera tiempo para poderme volver a pasar y poderme preparar mis temas así truculentos. El problema es, hoy en día son las cuestiones laborales que muchas veces son demasiado complejas. Totalmente. Oye, ¿qué recuerdos tienes de Voces del Misterio y de la sección que hacías de Crónica Negra? Pues ya te digo, yo el recuerdo que tengo era de que a pesar de que era un tema de muchas veces que eran complicados y eso, pero siempre el equipo pues le dábamos nuestro toque. Bueno, ha habido incluso algunas veces que nos hemos terminado allí riendo y todo de la, ya por desdramatizar de la salvajada que hacía uno, la salvajada que hacía otro. Después recuerdo sobre todo, recuerdo pasármelo muy bien. Sobre todo muy bien, con Jesús, con Ismael, con Pepe Cabello, con todo el equipo, la verdad, con todo el equipo. Y además, fíjate que fue una etapa en la que por aquel entonces estábamos en Sevilla Fútbol Club Radio, también la pena de ver cómo cerró la cadena de radio. Y porque la verdad yo siempre lo digo, ¿no? Siempre me han tratado muy bien, ¿no? En las dos casas, tanto en el Betis como en el Sevilla. Pero evidentemente cada uno se queda con un recuerdo, y el recuerdo del paso del programa por lo que es la radio del Sevilla siempre fue muy bueno, ¿no? Y nos trataron muy bien. Pero yo recuerdo también que incluso, fíjate, iba hoy a hacer un guiño a un buen amigo nuestro que ya no está entre nosotros, que fue José Antonio Colinet, que se mostró vivamente interesado en aquel libro tuyo, trucuñoso, de los asesinos y demás, compañero. Pues sí, fue una pieza clave. Conmigo, en el momento que se le planteó la idea, tú le planteaste la idea también y demás, tiró para adelante, y la verdad que yo es algo con lo que estoy súper contento y muy orgulloso a día de hoy. ¿Cómo se mete José Antonio Apolo en esto del misterio? Pues yo la verdad que siempre había sido fan de estos temas, sobre todo ya desde pequeño. Mi padre o mi madre, ya no lo recuerdo cuál de los dos, se compró un libro de el típico libro de Erich von Däniken, que ya lo he, eso que me encantó, y ya empecé a ver eso, la revista que sí, Más Allá, Jiménez del Oso, pues Rosa de los Vientos, ya yo me empecé ya ahí a enamorar completamente de eso. Y la verdad que por otro lado, siempre las películas estas de tipo así de asesinos en serie y todas esas cosas, pues la verdad que siempre me han atraído los Hannibal Lecter de la vida. Qué bueno. La verdad es que nos lo pasamos muy bien haciendo aquella sección. Nos reíamos mucho porque además era el tono que le daba. Sobre todo yo temía dejar solo a Jesús, porque Jesús se reía con todo. Y yo le decía, hombre, Jesús, que estamos en un programa serio, por favor. Cuando tú venías y cuando tú no venías, la cosa se desmadraba un poco. Sí, se desmadraba bastante. Y yo recuerdo que con Jesús me pasaba como con Pedro, ¿no? Con Pedro Pilar, que tenía que estar siempre arreándolo. Jesús, que estamos en un programa de misterio. Sí, verdad, José, se nos ha ido la cabeza. Es verdad. Pero cuando lo volví a dejar solo, otra vez recaía, ¿no? Y era la eterna lucha, pero oye, nos lo hemos pasado muy bien, que es lo importante. Sí, una etapa increíble, de un programa increíble, hecho con un cariño y un amor total, como se lleva tantos años haciendo en las diferentes etapas, y la verdad que mantenerlo así durante tantos años es un meritazo increíble. Sí, además, con mucho trabajo, porque claro, nosotros, como yo digo, y además tú lo sabes bien, el programa lo hacemos desinteresadamente, es decir, nosotros no cobramos nada por hacer esto, ¿no? Y claro, hay que sacar tiempo, hay que grabar, hay que hoy mismo, por ejemplo, para cogerte a ti en un huequecito, pues hemos tenido que evidentemente ponernos de acuerdo, y todo eso es una logística que hay que llevar a cabo, ¿no? Apolo, que además trabaja en un hospital, no voy a decir en cuál, donde yo sé que pasan cosas raras. Y Apolo, una pregunta indiscreta, ¿te llegan comentarios de hospitales donde pasan cosas raras? Bueno, yo de otro otros hospitales no lo sé. Bueno, yo a mí me da igual decirlo, yo trabajo en el Virgen Macarena. Y en el Virgen Macarena siempre hubo los casos, las cosas así que pasaban en el policlínico, hablaban de la segunda planta del policlínico. A mí me ha hablado mucha gente de eso. Yo no he presenciado así nada y estuve trabajando muchos años de noche por allí. Incluso he ido allí de noche con compañeros. Pero sí que había comentarios allí de cosas. Son sitios donde lamentablemente fallecen muchas personas al cabo del año y quizás sea muy un sitio propicio para estos fenómenos. Bueno, y por allí también teníamos a nuestro doctor, vaya, me sale el nombre ahora, del misterio, tú lo conoces, Manuel. Enrique Vila. Doctor Vila, exactamente, no me salía el nombre ahora mismo. El mítico y legendario de esos temas. Sí, que además fue médico de allí, tú bien lo dices. Y que hay quien lo ha visto por allí pasearse, vamos, tampoco es un secreto, que lo hemos hablado en más de una ocasión, y evidentemente, bueno, pues son historias que bueno, a nivel de hospitales, yo lo digo muchas veces, ¿no? Y lo he comentado muchas veces, y además con testigos aquí, con guardias de seguridad, con enfermeras, y nos han contado sus vivencias, porque al fin y al cabo es así, son cosas que ocurren, y que yo considero que taparlo es peor, ¿no? Son sitios que hay vida, hay muerte, y estos fenómenos ocurren, que es la cosa. Y Apolo, de todos los personajes siniestros que tocaste, que fueron muchos, ¿con cuál te quedas? Uf, complicado, bueno, esa es una pregunta. Este es de premio. Yo si te digo así, pues lo pongo entre comillas, el favorito, mi asesino favorito, pero que pasa que era una auténtica bestia, era de la bestia de Rostock, Andrei Chikatilo, que ese no lo incluí en el libro precisamente porque creo que merece todo un libro. Y sí, el programa ese pues se hizo, sí, un poco duro, era porque había que entrar en cosas que quitando muchas cosas de medio. Bueno, también hubo otro, que es el del Escuadrón 741 japonés, que ese tanto, bueno, ese ya fue complicado el programa, pero documentarme para el libro, eso fue de lo peor que yo he leído, y yo nunca me imaginé que tuviera que llegar a parar. Tuve que parar porque no era capaz de seguir, tuve que oxigenarme un poquito, de llevarme un tiempo y volver después por algo, porque era tremendo y atroz. ¿Con qué lo pasabas peor, Apolo? ¿Hablando de asesinos en serie o poniéndote delante un micro? Bueno, yo lo peor fue el primer programa, ese fue el primer programa. Que me cambiaste el paso en una pregunta y me quedé en medio de un bloqueo, pero hombre, ya después me gustó, yo soy una cosa así, ya me enamoré de la radio en directo. Qué bueno. Pero sí recuerdo de aquel día, el primer día que sudaba yo, como... Además, ¿a ti te gustaba especialmente el marco donde grabábamos el programa? Hombre, sí, los colores de uno siempre tiran, y está por allí en el estadio vacío y poderlo ver y todo eso, pero bueno, también he ido algunas veces al estadio del Getty, al programa con Pedro Pilar y eso. Yo, eso, el fútbol no deja de ser solamente eso, fútbol, y ya está, y no tiene ninguna importancia. El mundo son rachas, son periodos, ¿verdad? Hoy... A mí lo que me gusta es pasármelo bien, y la verdad que yo me lo pasaba muy bien. Para mí no era ningún problema el coger cada viernes, coger la moto y me parar en el Dion y estar allí 3 o 4 horas de... Para mí era diversión, la verdad. Me lo pasaba muy bien. Yo tengo muy buen recuerdo de Apolo, porque siempre aprendí algo, porque siempre que venía a la radio, que eran casi todas las semanas, también he de decirlo, disfrutábamos mucho con lo que nos contaba, pese a que entraba dentro del terreno de la Crónica Negra, que gustó mucho aquella sección de Crónica Negra que a nivel de asesinos en plan internacional hiciste, que era de las secciones más escuchadas, que me acuerdo también mucho de Pepe Cabello, de Pepe que para mí siempre fue un fenómeno en esto de transmitir, de comunicar cosas en la radio, siempre, igual que Ismael, igual que José David Flores, igual que Jesús, es decir, era un bloque muy sólido, nos lo pasábamos bien, era la premisa, ¿verdad? Y yo tengo muy buenos recuerdos de aquella etapa. Bueno, yo hay un recuerdo que a mí me encanta y la verdad que veo algunas veces la foto y me río mucho, es aquella noche que Voces del Misterio tomó Canal Sur, ¿te acuerdas? Hombre, que abrimos con Gianni. Tuvimos que empezar nosotros el programa de... Me acuerdo. Era el equipo de Voces del Misterio, ¿te acuerdas? Claro, íbamos aquella noche y Luis Varas tuvo un problema, un retraso de no sé qué pasó, algo con el coche o algo así, y Voces del Misterio asaltó la noche más hermosa. Es cierto que divertida fue aquella noche. Luis tuvo un problema, que cuando salía con su coche por su calle se le puso el camión de la basura por medio. Exacto. Y se tuvo que esperar las cuatro paradas que tenía en la calle, iba detrás. Y entonces, bueno, llamó por teléfono que lo presente José. Venga, vamos a presentarlo. Y presenté yo el programa y recuerdo que estabas tú, estaba Pepe, estaba Jesús, estaba también otro buen amigo como Ismael. Y bueno, quedó esa fotografía que va a ser siempre, iba a quedar siempre para la historia, ¿verdad? Fue una noche increíble, ¿verdad? Un día magnífico. Apolo, pues te doy las gracias por aquellos años que nos diste, que sabes que siempre vas a tener tu casa en Voces del Misterio, sí o sí, que nos lo pasamos muy bien y que la idiosincrasia del programa sigue siendo la misma, que yo creo que Voces del Misterio firmó una página dorada con tu presencia, que siempre nos iluminaste con las cosas que nos ibas descubriendo y con los asesinos que nos ibas descubriendo, que yo muchos de ellos ni los conocía, y que sobre todo lo que brillaba ahí era la amistad sincera e infinita que vivimos, que tenemos, porque seguimos teniendo contacto, seguimos hablando, seguimos disfrutando muchos años. Y compañero, Voces del Misterio, dentro de este programa 1000, pues sigue rindiéndote también un tributo a ti y a todos los que estuvieron en aquella época haciendo radio, divirtiéndonos en la radio y haciendo que los demás también vivieran ratitos felices. Con lo cual, muchísimas gracias, Apolo. Muchísimas gracias por tu amistad y por estar ahí. Yo soy el que te tiene que dar las gracias por, ya te digo, por haberme dejado participar en eso que fue tan bonito para mí. Y nada, desearos que, yo qué sé, que... que haya por lo menos otros 1000 programas más, ¿no? Bueno. Yo no sé si voy a aguantar otros 1000 programas, ¿eh, Apolo? Yo ya me hago mayor. Sí, tenemos esa mala costumbre. Sí, tendremos que ir buscando un sustituto. Pero bueno, mientras, a ver si llegamos a los 1500, venga. Sí, hombre, yo creo que sí. A ver si le echamos otros 10 años y llegamos a los 1500. Venga, vamos a animarnos. Sí, yo creo que eso no va a haber problema. Tú no te cansas. Yo no me canso, Apolo. Muchísimas gracias, compañero. Nada, muchas gracias a ti, José Manuel. Un saludo a todos los oyentes. Un abrazo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Y pasamos la página de este programa 1000 de Voces del Misterio para hablar con nuestra compañera Ana Garrido, que está en La Rioja, en tierra riojana, y ella, que lleva ya unos años aquí haciéndonos compañía en el programa y contándonos 1000 y una historia, pues también es hoy parte de este programa número 1000, en el que estamos hablando con un buen número de amigos, de colaboradores, y que también se viene a sumar a lo que es este día tan especial en el programa. Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel. ¿Cómo estás? ¡Qué bien! Oye, qué rápido se nos han pasado 1000 programas, ¿eh? Y se dice muy rápido, ¿no? 1000. Pero prepáralos. mil programas han supuesto 22 años. 23 años han sido. O sea que estamos casi acabando la temporada número 23, pero hay que tener en cuenta que hay muchas ocasiones en las que el programa, bueno, por vicisitudes de las radios donde hemos estado, pues cortaban la temporada a lo mejor en el mes de abril. Y bueno, han sido temporadas irregulares al principio, ¿no? Pero bueno, hay que estar, como tú bien dices, hay que estar, Ana. Como tú estás hoy aquí con nosotros. Hombre, pues es que después de que hace 12 años que arranqué yo con Voces del Misterio, pues ¿cómo no iba a estar? ¿Cómo no iba a compartir este ratito con nuestros oyentes tan fieles que nos siguen siguiendo después de tantísimo tiempo y que siguen prendiendo ese ratito la radio o escuchando los podcasts para empaparse de todos los temas que presentamos? A ver, tenía Ana, que estar. A ver, Ana, yo a ti te conocía de la televisión local de León. Sí, bueno, de Castilla y León, sí, de Miranda de Ebro, efectivamente. Que estaban conectados con Sevilla Televisión, que era donde yo trabajaba por aquel entonces, y bueno, recibíamos imágenes de informativos de otras zonas, ¿no? Y bueno, fíjate lo chico que es el mundo, ¿no? Pero, claro, la pregunta que yo te voy a hacer es de colega a colega. ¿Qué hace que una periodista se meta un buen día en el mundo del misterio? Pero pues tu culpa. Claro, yo tengo la culpa de todo. Qué bueno que haya niños en casa. No, bueno, empieza siempre, como estas cosas suelen ser, el tema del misterio es muy causal, ¿no? Y fue así, una tarde que teníamos poco que hacer, dijimos, uy, mira, sale anunciado por aquí una ruta de misterio y tal por el centro de Sevilla, venga, vamos a darnos una vueltecilla. Y empezamos con la ruta, seguimos con Halloween y antes de que me diera cuenta estaba yendo contigo a investigaciones y descubriendo muchísimas cosas que, bueno, que siempre había intentado autoconvencerme de que eran cosas mías, de mi cabeza, en fin, su gestión, esas excusas que se pone uno hasta que no te queda más nadie que decir, esto no lo puedo explicar por mucho que quiera, ¿no? Y entonces empiezas a aceptar que a lo mejor no siempre las cosas son lo que parecen. Y por supuesto, pues la parte de periodista, la parte de curiosa, la parte de hacer preguntas, ¿no? Toma el mando y evidentemente pues lo único que quieres es avanzar y con esa avidez, ¿no? Luego el tiempo te enseña que muchas veces no te queda otra que tener paciencia, ¿no? Porque los resultados no vienen, y tú lo sabes muy bien, en las investigaciones cuando no le da la gana, sino cuando tienen que venir y cuando se dan las circunstancias para ello, y bueno, pues está, ¿no? Pero de momento, al principio siempre es como más, venga, y aquí, y allí, y qué pasa en esto, y qué pasa en lo otro, ¿no? Y pasas muchísimo tiempo leyendo, aprendiendo, porque claro, no te vale cualquier testimonio o cualquier cosa, ¿no? Tú sabes que el buen periodista busca siempre poder contrastar, poder, pues bueno, comprobar cosas, ¿no? Y ver si se ajustan a la historia, muchas veces, a la ciencia, en muchos otros casos, ¿no? Y bueno, pues ahí una arranca y cuando te quieres dar cuenta es una locomotora que no para. Totalmente, es algo que yo ese símil lo he puesto muchas veces. Y es cierto, ¿no? Cuando esto empieza a andar, prácticamente no espera a nadie, ¿no? Sino te subes o te quedas fuera. Y la verdad es que, bueno, bendito día. ¿Tú habías vivido algún fenómeno paranormal o has vivido algún fenómeno paranormal, Ana? Bueno, antes de aquella ruta yo había tenido un par de experiencias. Cuéntanosla, Ana, cuéntanosla, por favor. Bueno, presencias, digámoslo así, ¿no? Tú sabes que a mí muchas veces me mueve mucho el olfato, me mueve mucho ese ángulo muerto, ¿no? Esa visión periférica que tengo bastante amplia, más de lo habitual. Y había tenido experiencias de ese tipo, ¿no? Olores muy concentrados en una habitación, exactamente en el espacio que ocuparía una persona, ¿vale? Y olores muy concretos. Pues cuando tú vas a una casa huele a tortilla de patata de tu madre, ¿no? Y de pronto te encuentras el perfume de un abuelo justo en la esquina de una cama, sentado a medio metro de ti. Y dices, a mí se me está yendo mucho la olla por el estrés de por el estrés de los exámenes, porque la que ya estaba en la carrera. Llamas a tu madre y dices, oye mamá, ven aquí. A ti aquí a qué te huele, ¿no? Y entonces tu madre te dice, ¿qué? Pues si es que está oliendo a la colonia del abuelo, por ejemplo, ¿no? Era tan concreto que dices, no, pues esto ya no se me está yendo a mí la pinza por el estrés del examen. Mi madre está muy tranquila cocinando en la cocina y no tiene absolutamente nada que ver el olor que hay en la casa o en esta habitación cerrada con esto que se concentra aquí de una forma puntual y concreta, ¿no? El tiempo. También, por ejemplo, pues en un camino de Santiago, en un momento de un poquito de estrés, también, ¿no? Pues por lo mismo, ¿no? Porque dices, bueno, eso es que estoy yo nerviosa, para que luego atascabos, ¿no? Pero, pues bueno, estar toda la noche sin poder pegar ojo, sentada en la cama, que no tumbada, y notar un gesto muy típico de una persona muy cercana a mí, que era que me ponía la mano en la pierna y me apretaba así el muslo, ¿no? Como diciendo, oye, que estoy aquí, no te preocupes, que esto podemos con ello, ¿no? Pero son cosas que no quieres escuchar, o sea, no le das importancia. Todos intentamos racionalizar ante un suceso que no entendemos. El ser humano, el primer paso que da es racionalizarlo y decir, bueno, pues eso, ¿no? Es que a lo mejor estoy nerviosa o me estoy sugestionando o estoy en un sitio oscuro y me está dando cosita. No puede ser que haya visto una sombra estando en la oscuridad, por ejemplo, cuando ya sabemos que sí se puede. Entonces yo venía de ahí de algo que no quería ver y que no quería, o que no estaba preparada tampoco para admitir. Sí, que muchas veces uno tiene miedo, ¿verdad? Verá, el miedo a admitir, tú lo has dicho, miedo a admitir esa circunstancia y claro, tratas de hacer lo que hacemos muchas veces, buscarle muchas explicaciones para tratar de autoconvencerte que se ha podido tratar de otra cosa. Eso es. Pero lo cierto es que al final todo tiene nada más que un único camino. Y si uno vive esos fenómenos, bueno, pues los vive y poco más puedes hacerle. Salvo admitirlo, decir, es una cosa que está ahí, que le vamos a hacer. Sí, es que esas veces, a ti te lo habrán dicho 80 millones de veces también, lo de, pero tú crees en esas cosas. Buah. Y yo siempre contesto lo mismo, digo, mira, creo en estas cosas porque no me queda más remedio. Es decir, tú, y tú lo sabes muy bien porque hemos compartido muchas horas de muchas noches, ¿no? Grabadora en mano y para arriba y para abajo. Siempre cuando vamos a un sitio a investigar, lo primero que se hace ante cualquier cosa es descartar lo que científicamente sería viable. Es decir, cuando tú escuchas un sonido al fondo de un pasillo, unos golpes, lo primero que haces es ir allí y ver qué puede estar ocasionando el golpe. Si hay una rama que está suelta, si hay alguien que pueda estar caminando por allí y que haya movido una piedra. Con una sombra pues pasa lo mismo, ¿no? Si hay algo que lo pueda estar proyectando. Entonces, lo primero que hacemos siempre, a nada que el investigador tenga un poquito de rigor, es descartar lo que pueda explicar, ¿no? Buscamos la explicación, como en cualquier caso. Pero es que hay muchas veces que no tienes esa explicación. Yo no puedo explicar, por ejemplo, ver a una persona en un pasillo, un poner, ¿vale? Llegar al pasillo, que no haya otra salida y que esa persona no esté. Por ejemplo. Entonces, a mí eso me ha pasado. A mí eso me ha pasado en el sanatorio de los puertos, por ejemplo. Bueno, en la base de San Pablo. Me ha pasado. ¿Vale? Me ha ocurrido. Yo he visto a una persona muy concreta. Podría describirla perfectísimamente. y de pronto salir corriendo, irme al pasillo y no haber nadie. Y eso a plena luz del día, ¿eh? Eso no fue de noche. Otra vez en una investigación iba hablando precisamente pues con una otra persona que venía en la investigación, íbamos discutiendo de una sombra que habíamos visto en la planta alta de uno de los edificios. Y íbamos hablando y yo iba detrás de una muchacha con una guerrillera verde, media melena, pelo rizado moreno, aproximadamente de unos 60. Esa muchacha gira y yo giro detrás porque vamos hablando, no voy ni siquiera pendiente de por dónde vamos. Y de pronto lo que me encuentro es una pared. Claro, esa otra persona me dice, ¿estás tonta, dónde vas? Digo, que no me hagas caso, vamos con el resto del grupo. Eso nos ha pasado, José. Ahora, ¿cómo explico yo eso? ¿Cómo explico que yo voy detrás de una persona caminando y de pronto esa persona gira una esquina, que a la vuelta de la esquina hay una pared, y esa persona no está ahí? Lógicamente, además no puede atravesar la pared. Bueno, ellos sí, nosotros no. Claro. Siempre y cuando, eso te iba a matizar, ¿no? Siempre y cuando no sea de este mundo, ¿no? Porque entonces la cosa cambia mucho, ¿no? Y eso es. La verdad es que el sanatorio fue un descubrimiento que nos ha dado muchísimo juego estos años, porque la verdad es así, que lo hemos pasado muy bien allí, pero no es el único sitio, ¿verdad? No es el único sitio. Recuerdo con muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño San Isidoro del Campo, es uno de mis casos top, de hecho lo contamos en el programa, bueno, le hemos dedicado mucho tiempo, pero es que fue muy heavy. Si te acuerdas, estábamos haciendo una sesión dividido por binomios todo el equipo, cada uno en una sala, tú eres el centro del claustro, y esos pasos todavía hace 15 días los estuvimos escuchando en el trabajo, ¿no? Porque la gente me decía, oye, así unos pasos, yo te digo, no, que los pasos estaban. Y yo me acuerdo como cuando tú entraste y te dije, José, tú acabas de estar, me miraste como diciendo, tú no eres más tonta porque no madrugas, ¿cómo que se acabó de estar? Pues no puedes aquí. fue muy gracioso, ¿no? Y es un caso que a mí me llena muchísimo. Primero por el sitio, pues porque es un monasterio que en la historia de las órdenes en España ha sido súper importante. También en la historia de la Inquisición, esa Biblia del Oso, que es un tesoro que tenemos ahí, ¿no? Y bueno, pues ya sabes, estuvimos allí investigando, nos llamaron de patrimonio, pudimos estar, y aquella investigación fue espectacular. Primero por eso, ¿no? Por esos pasos que quedaron registrados. Después por respuestas que nos dio la Spirit Radio, que al final pudimos constatar con familiares, ¿no? Efectivamente, bueno, pues una respuesta decía que ponía en relación a uno de los presentes con su familia, con un familiar que era de Santiponce y que además, por lo visto, pues debía estar bastante relacionado con el monasterio, y nosotros no lo sabíamos, no teníamos ese conocimiento como para poder en el primer momento decir, ¡ah, esto va a ser! No, no hubo manera, simplemente nos quedamos con la respuesta y a los días nos enteramos de la información que completaba el puzzle de la manera más insospechada, ¿no? Y luego está Itálica. Otro caso brutal. O la Casa de la Alameda, por ejemplo. Qué bien nos lo pasamos en la Casa de los Secretos, ¿eh? Claro, a quien le diga qué bien nos lo pasamos, la Casa de los Secretos te puede decir, hay que ver esta gente con lo que disfruta, ¿no? Pero con lo que disfruta. Es que no lo pasamos bien, ¿verdad? Sí, pero es que esa escalinata a ti te dejó un mal sabor de boca bastante interesante, José Manuel, ¿eh? Sí, porque evidentemente uno lo que menos espera es caerte escalera abajo, ¿no? ¡Hombre! Que la verdad sea dicha, no era una... Tú vas a una investigación y tu idea no es sufrir ese tipo de caídas y ese tipo de percances. Pero sí es verdad que yo recuerdo también con cariño ese caso, y porque fue de las primeras veces que probamos la Spirit Box, ¿verdad? Y nos dio un resultado que fue brutal, ¿eh? Sí, es verdad. Porque nos sacó nombres que desconocíamos y nos sacó situaciones que en el briefing inicial no nos había contado la familia. Claro, porque además que eso es otra particularidad que nosotros tenemos en las investigaciones. Nosotros no nos interesamos en saber la historia de un sitio. Es decir, es algo que preferimos que no nos cuenten siquiera. Y cuando ya nos lo contaron, bueno, aquello fue tremendo, ¿no? Cuéntalo tú, Ana. Bueno, pues finalmente teníamos a una familia que tenía un problema en casa. Un problema, se les movía de poltergeist, quizás, no, bueno, sí, poltergeist, porque se les movían cosas en casa. Recuerdo con más nitidez unos soldaditos de plomo a los que castigaban contra la pared una noche y otra también. Recuerdo también una vitrina de... ¿Es entomología? ¿Lo de los bichitos? Sí, ¿verdad? Lo de los bichitos. Efectivamente, bueno, pues mariposas, una colección de mariposas fantástica y maravillosa que pesaba un quintal y que saltó de una pared. Que siempre me han dado a mí grima esos cuadritos, oye, con los bichitos dentro. A mí también me dan penita. Me gusta más verlos en el monte. A mí también. Pero bueno, la cuestión está... Yo creo que el silencio de los cuadros ha hecho mucho daño, ¿eh? Pero bueno, la cuestión está en que esa vitrina saltó literalmente de las alcayatas de la pared, que quedaron puestas, por cierto. Y además, las etiquetas de los nombres de los bichitos acabaron desperdigadas por un terreno, digámoslo así, anormal. Porque si algo se cae, es normal que donde esté caído la vitrina, pues se queden las etiquetas, ¿no? No que aparezcan 4, 5 o X metros más para allá, ¿no? Entonces, bueno, pues ante este tipo de cosas nos llamaron. De aquella, recuerdo que yo estaba en Madrid, llegué peladísima porque según salí de trabajar me fui para Sevilla y son 5 horas que al final, pues parece que no, pero malo suyo, llegué justa a ese briefing inicial, con lo cual yo no tenía ni idea de lo que os habían contado. Subimos las escaleras consabidas. Y yo de aquella empecé a notar que me pesaban muchísimo las piernas, que no podía caminar. Y evidentemente lo que quieren unas piernas después de 5 horas de coche es precisamente eso, ¿no? Caminar. Y hace que había caminado, porque menuda carrera me pegué para llegar a tiempo desde donde pude aparcar el coche, ¿no? La cuestión es que, bueno, me costaba mucho moverme. Cuando entramos en el salón de la casa... era como si nos metiéramos en un bloque de gelatina de la densidad que tenía la habitación. Recuerdo, fíjate cómo se quedan los detalles, el olor a lejía, porque habían limpiado a conciencia ese día. ¿Qué más cosas? Bueno, recuerdo, por ejemplo, también que la Rempot nos fue llevando... muy curiosamente hacia un lugar, hacia la cocina, o una antigua cocina, con una despensa y una caja fuerte. Que en la pared tenía una caja fuerte, efectivamente, ¿no? Sí, sí. Y me acuerdo de haberla tocado y que a mí se me viniera a la cabeza una historia bastante interesante, historia de entresijos familiares, ¿no? Pero volvemos a la misma, como siempre he sido, es lo que decíamos antes, ¿no? Como siempre he puesto todo en cuarentena. A mí se me puede venir a la cabeza lo que se me venga, pero yo todo lo pongo en cuarentena, porque como sujeto que soy, puede estar subjetivizado. Entonces, todo hay que tomarlo, no puede una volverse loca a la primera de cambio, ¿no? Pero bueno, a mí se me viene esa historia a la cabeza. Decidimos hacer una sesión de Spirit Radio, si te acuerdas, nos sentamos en el suelo, que habíamos dejado todos los abrigos y todo a la entrada, con lo cual no había con nosotros absolutamente nada en la habitación. Y en un momento dado, después de que hubo baile de sombras por las paredes, tuvimos un aporte de 1 euro. Sí, ¿sí te acuerdas? El famoso eurito. El eurito. Qué historia, ¿eh? Tiene sí. Qué historia. Sí, sí, sí. Además, nos salió el nombre de 2 personas. Si no me acuerdo mal, una era Consuelo y otra era Juan, ¿puede ser? Pilar y Juan. ¿Ves tú? Es que ya son muchos años, José. Sí, ya llovió. Fíjate, que estamos hablando de 2015, 2016, una cosa así. Pero una fíjate barbaridad. Que he estado este verano grabando allí. ¿Has estado, no? He estado con, con Mega de Antena 3 y luego independientemente con 7TV. Es decir, que siguen pasando cosas. Sigue, ¿no? Sigue. Bueno, pues la cuestión está en que nos salieron esos nombres, nos salió el euro. Claro, nosotros con todo eso que eran para nosotros resultados aislados, llegamos a la familia. Oye, mira, nos ha salido esto. Bueno, y me estoy acordando, ¿te acuerdas del ascensor que iba solo? También, y eso que asesinaba con llave. La llave fuera y nosotros dentro del ascensor para arriba y para abajo. ¡Ay, fue genial! Bueno, pues llegamos a la familia con esos resultados y lo automático fue que la familia le iban cambiando la cara de color. ¿No? Para nosotros son cosas aisladas. Automáticamente nos hablaron de que efectivamente Pilar era la señora que estaba en esa casa, que no se llevaba nada bien con la familia en cuestión. Después las cosas de la caja fuerte darían lugar a saber por qué, o una de las posibles causas, porque luego tú sabes que en todas las casas cocinadas y en la mía calderadas. Entonces, pues así. Pero lo curioso fue que efectivamente había una persona que se llamaba Juan, que iba a visitar a Pilar regularmente para pedirle su propina, que efectivamente era un eurito. Tremendo. Entonces, tremendo. ¿Con eso qué haces, José? Eso, tú, ¿cómo puede cualquiera plantearse siquiera que se está sugestionando o que se está autoengañando o que quiere ver cosas que no son? Cuando tú tienes resultados aislados a través de un aparataje, medios de transcomunicación, etcétera, etcétera, sensaciones y demás, pero no sabes nada más. Y cuando ya le pregunto a la mujer, a la señora de la casa, la dueña actual de la casa, oye, ¿esta señora tenía problemas para caminar? Y me dice, sí, llevaba un andador y tenía muchísimos dolores ya de último. Pero yo me quedo loca. Porque son cosas que no sabes. Igual que cuando más o menos te dan, tú comentas, o otra persona, en este caso fue otra persona, pues fue Laura, quien dice, oye, pero aquí en esta casa hay temas de familia que son gordos. Y entonces alguien cercano a la familia nos dijo, sí, pero no estoy autorizado a confirmar más allá. Entonces, claro, pues yo ahí cómo me quedo. Yo no había comentado con nadie el tema de la caja. Y sin embargo, otra persona hizo exactamente lo mismo que yo, tocar, llevar la mano, que no sé por qué en ese momento se nos ocurre echarle la mano a la pared de una caja fuerte, porque no tiene tampoco mayor, no es un gesto habitual, no es como cuando tocas una puerta o cuando, ¿no? Poner la mano ahí, ¿no? Claro. Dos personas en dos días diferentes que no han hablado para nada de ese tema y que tienen el mismo tipo de percepciones. Cuando tú te encuentras con este tipo de cosas, ¿cómo no vas a pensar que hay todo un universo de cuestiones que el ser humano es, a día de hoy, incapaz de explicar? Si a mí algún día me llegan y me dicen, mira, esto se produce por esto, por esto, por esto, por esto, y se ha demostrado científicamente por A, B, C y D, entonces yo diré, pues he sido una crédula y llevo equivocada toda mi vida. Bueno, de momento nadie. Pero a día de hoy, nadie nos lo ha demostrado. Así es, a mí por lo menos no. O sea que, a mí por lo menos no, que dentro de lo que cabe nos podemos congratular precisamente de ese hecho, que incluso tú lo sabes, tenemos amigos que son del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿sí?, que han venido con nosotros a investigar, uh-huh, y que ha llegado un momento en el que han dicho, yo no tengo explicación ninguna para esto. Efectivamente. Y bueno, te quedas con ese regusto de saber que oye, que no estamos solos, que aquellos que se ríen de estos temas, que los hay porque el cerebro no les da para más, bueno, realmente lo gestionan como pueden, José, claro, se descubre la pobreza de cada uno a nivel intelectual y luego también a nivel de sus propias vivencias, con lo cual es lo que hay. Oye, Ana, pues encantado de haberte tenido en este programa número 1000, eras una de las voces necesarias hoy. Y compañera, nos seguimos escuchando. Muchísimas gracias. Nos seguimos escuchando. Espero estar más presente, si el tiempo me lo permite, de aquí en adelante. Y un placer, José, de verdad. Como siempre te llevo diciendo desde que arrancamos en esto, solo pido que nunca, nunca, nunca nos falten las preguntas. Efectivamente, compañera. Un beso. Gracias. Un besote. Cuídate. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y nuestro último invitado, que no por ello menos importante, es un compañero, un buen amigo, que ha dirigido en muchas ocasiones Voces del Misterio y que sabe lo que es estar al frente del programa. Y hoy, en un programa como el número 1000, pues evidentemente tiene que estar, tiene que contarnos también su experiencia, y tenemos un poco que compartir estos momentos con él. No es ni más ni menos que mi compañero Jesús García. Jesús, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal, José Manuel? ¿Y qué tal todos los oyentes de este gran programa histórico? Decía bien, porque tú en muchas etapas has cogido la dirección del programa. Ayer hablaba con unos amigos, era la dirección más jocosa. Bueno, hay veces que nos pasábamos un poquito, pero era porque la exposición de algunos de los compañeros, pues bueno, había momentos en los cuales la hilaridad era un poco difícil mantenerla a raya, porque bueno, se daba mucho a una imaginación y se soltaba en algunos casos, pero siempre intentábamos tener una línea que daba de máxima seriedad con el tema, o más bien intentar que a través de esa línea, de esa hilaridad, repito, pues, utilizar ese término, se pudiera hacer llegar mejor el mensaje a los oyentes, de tal manera que pues, se pusiera una balanza, pues aquel momento de tensión con un momento más distendido. Intentar pues que una línea editorial así, de esa forma en la que, bueno, pues nos pasamos también un ratito muy bueno, la verdad, que nos pasamos ratitos muy, muy buenos, tanto de una forma como de otra. El programa en mí tiene un gran recuerdo por eso también. Un gran recuerdo, sí. La verdad que sí. La verdad es que han sido tiempos y fueron tiempos muy divertidos. La verdad es que antes, hablándolo con José Apolo, también lo decía, que él se lo pasó muy bien en el programa. Y fíjate que fuiste de los primeros en venir a Voces en el año 2007. A partir de ahí, prácticamente te has mantenido todo este tiempo. Y cuéntame, Jesús, porque también nos hemos echado a la calle a investigar. También claro. Hemos estado investigando. ¿Qué investigación recuerdas tú con más cariño? ¿O que te hubiera impresionado más? Pues hay varias investigaciones que me impresionaron mucho, mucho. Pero quizás destacaría, hay una de las que tú sabes que yo no me gusta hablar porque lo que me ocurrió todavía trato de digerirlo después de muchísimos años de lo que ocurrió, de lo que pasó en aquel sitio que, bueno, si hay que rememorar, lo rememoramos, pero si es posible no rememorarlo, mejor. Porque fue un momento para mí angustioso. Pero sí recuerdo una, con un especial cariño, que fue la primera vez en la que, gracias a este programa, puse los pies en el complejo hospitalario universitario de San Pablo, el Sanatorio de los Muertos, que decimos nosotros coloquialmente. Y digo porque recuerdo perfectamente aquella imagen de aquella tarde, ya cayendo la noche, recuerdo perfectamente la impresión que me dio aquellos edificios. Y no fue solamente una impresión arquitectónica, fue una impresión que iba un poco más allá. Y me quedé con aquello, me quedé un poco, se puede decir que dentro del misterio, enamorado, ¿no? Enamorado de aquel sitio. Y allí hemos vivido momentos que todavía son inexplicables. Voces que hemos oído que no entiendo dónde pudieron salir. Sombras rápidas que tampoco entiendo cómo podían surcar a tal velocidad las plantas, atravesar aquellas paredes. Momentos en los cuales ha habido muchísima tensión en las investigaciones que hemos realizado, pero muchísima tensión. Al punto que dominar nuestras propias emociones para tratar de no chocar con algunos compañeros era un verdadero hándicap. Y eso no ocurre en muchas investigaciones. Cuando nosotros hemos estado en muchos sitios, siempre hemos mantenido una misma línea de investigación y dentro de esa línea, ese organigrama que realizamos, lo hacemos precisamente para mantener siempre un mismo tono emocional durante toda la investigación. si tú sigues un procedimiento, lo normal es que tu mente se centre en el procedimiento, aunque capte lo que hay alrededor, pero que te centres en lo que tienes escrito en ese guión llamado procedimiento. Que nunca, sin embargo, en aquel... que nunca es sencillo de seguir, ¿eh? No. En absoluto. O sea, el hecho de tener un procedimiento no significa que ya, ala, salvados, ya sabemos perfectamente qué hacer y ya no hay ningún tipo de contratiempo. En absoluto. De hecho, pues se puede seguir un procedimiento y terminar sin procedimientos, sin papeles, sin plan y sin nada, porque el propio lugar te arrastra. Te llevas a donde quieren, a pensar como ellos, como el lugar quiere, a actuar como el lugar quiere y terminas por tener que parar y decir, vamos a salir de aquí porque no podemos. Y ese fue uno de los lugares que llegó a tocarme emocionalmente la fibra en muchos sentidos. Y que, bueno, yo recuerdo, y tengo mi retina todavía cuando me bajé del coche y fijé los ojos por primera vez en aquel lugar. Fue impresionante. Y bueno, nosotros hemos vivido... Es que yo creo que hemos vivido tantas cosas que es difícil recordar y quedarse con una. Porque han sido tantísimas que es muy muy complicado. Las investigaciones que hemos hecho muy complicado. Todo lo que hemos vivido... lo único que deja de margen es para ahora ya, con la edad que tenemos, con la que ya nombrarme yo, con la edad que tengo yo, ya, pues parar un poco y reflexionar sobre qué quiere decir, qué me quiere decir todo lo que hemos vivido, ¿no? ¿Qué mensaje, qué lección podemos extraer de todo lo que hemos vivido? Vamos, como sitio que te he dicho, Complejo Hospitalario Universitario de San Pablo. También disfrutamos mucho y lo pasamos muy bien. Fíjate, ¿eh? Pasarlo bien. En Tiro de Pichón, en Huelva. Oh. Sí, pasarlo bien. Bueno, es que nosotros tenemos un concepto de pasarlo bien un poco macabro, ¿no? Un poco siniestro. Nosotros vamos buscando este tipo de lugares. Hay un término, yo no sé si José Apolo lo dijo cuando... No tengo ni idea, José, pero me imagino que él, cuando nosotros decíamos, vamos a ir a tal sitio, cual sitio, nos decía una frase que era siempre la misma. Que os gusta una escombrera. Que sí, nosotros vamos a sitios que... Es cierto. Vamos a sitios que generalmente pues están semi-abandonados o abandonados y en algunos momentos pues tiene en algunos puntos tiene difícil acceso, ¿no? Pero sí es cierto que Tiro Pichón, además, viene un poco al hilo con lo que decía anteriormente, cuando un lugar... Aunque tú llevas un procedimiento, llevas una idea, llevas un plan, llevas incluso unos compañeros que con los cuales ya has hablado del plan, y el sitio te lleva donde le da la gana. Y Tiro Pichón es uno de ellos. Tiro Pichón es uno de los sitios donde desafía toda la lógica, toda la calma, todos los planes, todas las ideas que puedas sacar, las preguntas que te haces y que pretendes encontrar respuestas, y resulta que el sitio te vuelve a plantear preguntas que son más complicadas todavía que las preguntas que tú llevabas. O sea, la respuesta que te da es una pregunta. Y la pregunta que te expones es más complicada que la pregunta que tú pretendías responder. Es un sitio difícil, o era un sitio difícil, difícil. Como tú sabes, pues allí el sitio hizo que hubo un momento de tensión porque no sabíamos exactamente dónde estábamos, porque, bueno, escuchamos voces, verdaderas parafonías, aquella sombra que se aparecía al final del pasillo, en fin, que podrías ponerme aquí a decir cosas y prácticamente haríamos un programa de 2 horas con las de cosas que han pasado en un solo sitio, en Tiro Pichón. Fue un lugar que también marcó un punto de inflexión en todos los planes que nosotros hemos hecho en las investigaciones que hemos realizado. Y es importante guardarlo muy bien esos casos, porque nunca se sabe cuándo puede volver a saltar la espoleta de los casos misteriosos, de los fenómenos parapsicológicos que hay aquí en el sitio, y bueno, tener ese archivo ahí para, quién sabe, a lo mejor ir a investigar desde el punto en el cual nos quedamos en su momento. Que normalmente, además, no, hasta nosotros nos deparan muchas sorpresas. Son situaciones que bueno, uno no prevé. Cuando vas a contar un caso como nos pasó en Tiro de Pichón, en el sanatorio, bueno, pues vas a contar un poco lo que está pasando, ¿no? Lo que menos te puede ocurrir es que ocurran hechos, ¿no? Que tengas la oportunidad de contar. Coincidiste en tiempo con Apolo, con Ismael, sí. con José sí. Cabello también, que siempre nos dejó un muy buen sabor de boca cada vez que hablaba. ¿Qué parte o qué programas recuerdas, Jesús, que le tengas un especial cariño? Pues mira, yo recuerdo varios, pero uno de ellos, que fue un programa para mí, no sé cómo lo calificar, fue algo, yo creo que fue el mejor programa para mí. Fue cuando estuvimos hablando de la aparición mariana madrileña de Prado Nuevo, del Escorial. El Escorial. Y fue cuando pudimos poner el testimonio de algunos familiares de personas que estaban allí dentro. Me impresionó, pero muchísimo. No entendía cómo era posible que ya en pleno siglo XXI, en el que estábamos ya metidos, hubiera un sitio que tuviera unas características sectarias tan marcadas. Y sobre todo que hubiera gente que estuviera todavía sufriendo por ese tipo de problemas. Yo venía de mucho tiempo haber estudiado las apariciones marianas, haber investigado apariciones marianas, y fíjate, montones de ellas, incluso he estado en Portugal, he estado en Francia, me he desplazado, bueno, he estado el ratito, casito que he estado lleno de más y de vuelta para atrás, ¿no? Pero que sí he estado en muchas apariciones marianas y me impresionó. Ese programa es otro de los que tengo guardado en la memoria auditiva, porque fue impresionante, los testimonios fueron impresionantes, los audios fueron impresionantes, la propia historia del caso también, lo que habíamos descubierto también, tirando del hilo del periodístico pudimos enterarnos de cosas, de particularidades que vericuetos que había en torno a todo ese movimiento que eran fue algo increíble. Luego hay otro que recuerdo también que viene muy, muy al hilo en estos días que estamos viviendo, y fue aquella entrevista que le hicimos a Eric Fratini. Aquí Voces en mi historia me ha dado la oportunidad de entrevistar a gente que ni por asomo ni en el mejor de mis sueños me imaginaba que podría tener al otro lado del micrófono, pero ni en el mejor de mis sueños. O sea, que me llegan a decir antes de estar en Voces del Misterio que yo voy a entrevistar a la gente que me entrevista en Voces del Misterio y me parto de risa delante de que me lo diga. No me lo hubiera creído. Y fue una entrevista con Eric Fratini. Y fue también impresionante, ¿no? Yo, darme cuenta, estaba yo en el estudio y me decía a mí mismo, tío, está al otro lado Eric Fratini. Tienes a Eric Fratini al otro lado. Y porque te digo también, pues te digo, pues, con el cigarro, y tanto siento que, pues bueno, no quiero nombrar a nadie porque no quiero dejar a nadie fuera, entonces me da un poco de reparo, ¿no? Pero sí, son gente que son grandes misterios, pero en cuanto al programa, ese programa y el de Eric Fratini, cuando ocurrió todo aquello anterior, por supuesto, al Papa Francisco, pues sí. Y después hay otro, un tercero, ya aquí termino, que estuvo relacionado con la pandemia, con el COVID-19. Cierto, ¿verdad? Porque en ese programa, yo creo que fuimos uno de los primeros programas, y uno de los primeros locos, no el primero, pero uno de los primeros, que ya advertimos sobre lo raro del origen de la pandemia del COVID-19. Cuando todavía se estaba hablando sobre qué hacemos, cómo la atajamos, habrá vacunas, no habrá vacunas, estábamos en una situación de mucha, mucha, mucha tensión en este país. Y nos atrevimos a decir algo que en primer lugar yo, y después el programa que confió en mí, nos tiramos a la piscina, en cuanto a lo que, y estuvimos entrevistando a un gran periodista mexicano, que fue el que nos dio las pistas, nos puso la pista sobre la rareza del COVID-19, y ese programa también para mí se ha guardado en la retina. Son muchísimos, José, la verdad es que mi paso por Voces del Misterio, bueno, recuerdo con un cariño entrañable, a pesar de como tú bien sabes, quitarnos horas de sueño, horas de descanso y horas de estar con la familia, a pesar de eso, repito, yo es una experiencia de mi vida que no la cambiaría por otras muchas que he tenido, por supuesto que no. Lo pasamos bien, tú además venías de otro programa de radio. Yo recuerdo que, de hecho, nos conocimos en ese programa de radio. ¿Cómo se llamaba, Jesús? Era Viaje Astral. Viaje Astral, exactamente. Se llamaba Viaje Astral. Y ahí fue una entrevista que me hiciste y a partir de ahí, bueno, pues empezó una larga amistad que dura hasta nuestros días. Y que yo siempre lo digo, que bueno, siempre, y eso Jesús lo sabe, siempre le estoy haciendo propuestas para que intervenga en el programa, pero que sí es cierto que bueno, también dependemos del tiempo libre, de la familia, de mil cosas por las circunstancias que todavía no se han podido dar, pero bueno, se darán y estarás de nuevo en tu casa, Jesús. Sí, yo, en cuanto se dé la circunstancia, sabes que cuando te planteé dejar el programa, yo no soy capaz porque tengo muchas cosas, muchos frentes abiertos ahora mismo. Ya todos los frentes, afortunadamente, después de los años se van aliviando. Y sí, en cualquier momento llega ya el momento en el cual ya me centro definitivamente y pues puedo volver a decir, oye, mira, que si hay un huequecito en el programa que aquí estoy, que de todas formas sí tengo presente que quiero también colaborar un poco más, haciendo algunas apartados, que sean pequeñitos, quiero volver a colaborar, quiero volver otra vez a entrar en el camino de voces, poquito a poco. Si así lo queréis, tanto tú como los oyentes, claro, y volver a retomar ese pulso de ese programa que me ha dado tanto y que, bueno, que tú lo diriges también y que lo tienes donde lo tienes, como referente a nivel nacional, yo diría que casi mundial, en cuanto a la divulgación del misterio se refiere. Pues compañero, aquí estaremos esperándote, que sabes que bueno, nos tenemos que aguantar los viernes y los sábados en este caso, en La Noche Más Hermosa, en Canal Sur, que es donde también hacemos radio y donde divulgamos, y digo esto de aguantarnos porque hay veces que hay temas que a mí me cuestan mucho trabajo, como los de ciencia y de física, y cuando me venden la historia esta del holograma, que yo no la acabo de ver, pero el holograma a mí me trae frito, pero porque yo te lo sigo diciendo, Jesús, yo me pellizco y me duele, yo no soy un holograma. Algún día te trataré de encontrar las palabras para que lo entiendas y no te cueste tanto trabajo. De momento me cuesta un mundo. Y como siempre digo, en tu casa está. Jesús, muchísimas gracias. Gracias a Dios y gracias a toda la gran audiencia de este programa de Voz del Misterio. Un abrazo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí este programa de hoy, este programa especial de Voces del Misterio, este programa número 1000, que espero que haya sido de su agrado. Para nosotros, como han podido escuchar, ha sido muy emotivo, con muchos recuerdos, con ganas de seguir en la batalla y esperando que hayan disfrutado, que se lo hayan pasado bien, que hayan recordado con nosotros y que hayan comprendido la importancia, la trascendencia que tiene para un programa y un medio de comunicación cumplir 1000 programas en antena. A todos vosotros, mis más emocionadas gracias.